Hay personas que dicen, bueno, nosotros tenemos esta situación. Por ejemplo, personas de la tercera edad que viven en esta población y que no han sido tomados en cuenta. Otras personas que han tenido problemas porque tienen mal escrito el nombre. Otras personas que viven tres familias en la misma casa que tienen una sola toma de agua y tienen el problema de que nomás se les está proporcionando un beneficio. Una serie de problemas. Pero bueno, nosotros los estamos invitando a dialogar en esta reunión. Venimos especialmente para eso. Ahorita enseguida les vamos a presentar a las personas que vienen con nosotros. Y estamos invitando a toda la ciudadanía, toda la población. Se supone que nos íbamos a dar cita después de que el domingo pasado tuvimos una reunión en el poblado de Aconchi, en la plaza de Aconchi, y que decidimos que esta segunda reunión fuera aquí en la plaza pública de Ures. ¿Por qué? Porque se han suscitado problemas derivados del pago. Tenemos entendido que en días pasados algunas personas inconformes tomaron el Palacio Municipal, el Palacio del Ayuntamiento. Tenemos entendido que hay mucha inconformidad, que algunos pobladores han tomado la carretera para protestar y hacerse notar, hacerse escuchar de alguna manera, hacerse notar pues que no hay entendimiento, no hay razones que expliquen qué es lo que está pasando. Lo único que sabemos es que estamos afectados por una contaminación terrible que puede terminar con la vida de los niños, de los adultos, de las personas mayores, de hombres y mujeres. Eso es lo que sabemos, ¿sí o no? Estamos en una situación de riesgo enorme, pero nadie viene a resolver eso, sino que vienen a distribuir una cantidad de dinero, una cantidad de dinero que no es del gobierno, una cantidad de dinero que se creó un fideicomiso por parte del Grupo México, un grupo empresarial que saca millones de dólares de nuestro suelo, que contamina el río y que afecta la vida social y económica de miles de habitantes que están viviendo alrededor del río Sonora. Ese es el planteamiento del problema. Y repito, ¿qué venimos a hacer aquí? Venimos a dialogar, venimos a ver si buscamos formas de entender cuál es el problema y cuáles son las vías que tiene el ciudadano, cuáles son los caminos que tiene el ciudadano para defenderse. Entonces, los invitamos a acercarse. Ahorita en unos momentos vamos a empezar con este diálogo ciudadano. Y si es posible, formar un consejo con los ciudadanos de este municipio de Ures para que representen. No es cuestión de elegir a una persona, es cuestión de levantar la mano y decir, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte, tomar parte en las decisiones. Entonces espero que quede claro, nosotros venimos aquí a eso, a establecer un diálogo con la ciudadanía, a establecer un diálogo que nos ayude a comprender lo que está pasando y sobre todo a plantear soluciones al problema. ¿Cómo solucionamos el problema a los ciudadanos, los que no tenemos conocidos, los que no pertenecemos a partidos políticos, los que no tenemos posiciones dentro de la clase pudiente? ¿Cómo resolvemos el problema a todos aquellos que simplemente estamos afectados, pero no tenemos ninguna manera de hacerla más que recibir todo el veneno que nos han mandado? Ahorita llega un señor y me dice, mire, este es el agua que sacamos de las llaves, de los pozos. Y mire, es un agua turbia, de ninguna manera esta agua la podemos beber. ¿No se va a decir nada de esto al respecto? Claro que sí. Esto es lo que tenemos que denunciar. Si las autoridades primeramente dijeron que había mucho veneno en el río, y después de 2 meses dicen que ya está limpio, pues mucha gente desconfía de que esto realmente esté pasando. Entonces, eso venimos a hacer, venimos a establecer un diálogo. ¿Qué es un diálogo? Es entenderse, es plantear ordenadamente las ideas. ¿Qué es plantear ordenadamente las ideas? Simplemente tener la suficiente paciencia para escuchar lo que dicen las personas. Y también tener el valor suficiente para decir lo que uno piensa, lo que uno opina. Y también plantear las preguntas que uno tiene. Eso es lo que venimos a hacer en esta, que quisiéramos nosotros fuera una asamblea popular. Quisiéramos que fuera un diálogo ciudadano, abierto, libre, horizontal. Aquí ninguno de nosotros es jefe de ninguna parte. Nosotros somos ciudadanos que venimos a platicar con ustedes por interés propio. Y bueno, en unos momentos más, nomás nos acomodamos bien. Yo le pediría pues, al doctor Juan Manuel Silva que pase, por favor, a acompañarnos aquí en la mesa. Doctor historiador. Maestro Alfonso Torúa, si quiere pasar, maestro, para que nos dé su opinión. Viene de la Universidad Estatal de Sonora. El maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. El doctor Juan Manuel Silva Rodríguez. La señora Rosa María Oleri, que es una activista ambiental. Antonio Navarrete, que es un miembro del sindicato de la sección 65, un sindicato de Cananea, que están en huelga contra ese señor, contra el Grupo México, precisamente por los daños que ha ocasionado en aquella ciudad y de lo que ellos advirtieron desde hace tiempo. Su testimonio es muy importante. Señor Ricardo Verdugo, un activista social, también que tiene cosas que decir. Bueno, somos algunos. El profesor Joel Montoya, que anda arreglando los aparatos de sonido, trae las cámaras. ¿Qué tan importante es la participación de todos ellos? Porque el maestro Joel Montoya, que pertenece al Departamento de Psicología y Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Sonora, quiere llevarse el testimonio de lo que aquí se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que aquí digamos se puede ver en todo el mundo. Les gustaría que lo que digamos aquí se escuche en todo el mundo, que todo el mundo sepa lo que pensamos. Claro que todos queremos hablar, pero que nos escuchen. Entonces, por eso traemos cámaras, micrófonos, traemos los medios para que ustedes se expresen. Nosotros no traemos para distribuir dinero, de ninguna manera. Nosotros traemos un diálogo que queremos poner en esta plaza, aquí, llanamente. Así lo propusimos en la última reunión que tuvimos en el poblado de Aconchi. Déjenme decirles que el día 12 de octubre, y de eso hay testimonio, por aquí hay algunos comunicadores. Por aquí vimos ahí a Silvia Núñez Esquer, por ejemplo, que es una comunicadora que sube hacia las redes sociales y trabaja en la Universidad de Sonora, en la Radio Universidad. Silvia Núñez también nos acompaña para dar pues una nota y también dar un testimonio de lo que aquí está pasando. También déjenme decirles que este programa, evento, esta reunión estará siendo transmitida, no sé si ya en este momento, los compañeros de Libera Radio. Libera Radio es una radio alternativa, no es una radio comercial, es una radio de compañeros jóvenes que se preocupan por dar a conocer lo que le ocurre a la sociedad en general, a los problemas de la gente, lo que ocurre alrededor, ellos lo dan a conocer a través de sus programas, Libera Radio en Hermosillo. También ahí están los compañeros, se están acomodando. Entonces, todo lo que aquí digamos, pues es importante. Por eso hay que decirlo bien, hay que decirlo claro, hay que decirlo con toda confianza, porque aquí nadie, nos puede censurar. Tengan por seguro, lo único que queremos es que respetemos lo que dice el otro. Tengamos esa tolerancia. Y la disciplina también para levantar la mano y agarrar el micrófono y decir lo que se piensa. Pero tampoco se vale que vengan personas y quieran agarrar el micrófono y quieran nomás ellas hablar y que se queden aquí 20 minutos hablando de lo que ya sabemos. Se trata de exponer sus opiniones, sus preguntas, sus críticas, sus inconformidades, todo lo que sienten, cómo es su situación personal, pero decirlo y darle la palabra a otro y a otro y a otro. Aquí tenemos también al ingeniero Ríos, que es un testimonio de, él es ingeniero geólogo y sabe muy bien, tiene mucha información al respecto de lo que son los metales pesados y cómo afectan a su salud. Él mismo es un testimonio de cómo le han afectado estos metales, también lo vamos a tener participando. Y bueno, van a ir llegando algunas otras personas que tienen algo que decir con este respecto. Si usted tiene algo que decir, pues levante la mano simplemente. Y ahorita mismo yo preguntaría, dentro de las personas que nos están escuchando, ¿hay alguien que deseara participar junto con todas estas personas que yo he nombrado? Levante la mano, por favor, quien quiera hacer uso de la palabra en unos momentos más. Señora, ¿quién más? De esto se trata. Nosotros venimos de Hermosillo a decir muchas cosas, pero los que tienen que hablar son los afectados directamente. Ustedes son los que tienen que hablar de sus propios problemas. Entonces, para eso estamos aquí. ¿De acuerdo? Ahí me levantarán la mano para decir lo que se piensa, lo que se siente estar en esta situación. Vemos que hay muchos niños y niñas aquí. Hay muchos jóvenes. Hay muchas personas que están preocupadas por esta situación. Entonces, no dejemos esto, lo echemos a saco roto. No podemos dejar que los problemas se resuelvan solos. Eso es lo que venimos a plantear en este momento. Entonces, si estamos todos listos, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. Bien, pues vamos a empezar esto. Permítame presentarme. Yo soy Juan Antonio Pavlovich Valenzuela. Yo soy profesor de la Universidad de Sonora. No vengo disfrazado de nada. Yo soy este que ustedes ven. No me estoy escondiendo de nadie. No crean que traigo gafas para que no me vean. Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo pertenezco a la Universidad de Sonora y al Sindicato de Trabajadores Académicos de la misma universidad. ¿Qué interés tiene un universitario, un sindicato de académicos para venir a hacer lo que estamos haciendo? Simplemente que no queremos que la injusticia, que el atropello, que esto que está pasando alrededor nuestro pase a nuestra vista y nadie haga nada. Estamos viendo cómo pasan por encima de los derechos de la gente y no tenemos ninguno algo que decir. Nadie viene a echarles una mano auténticamente desinteresada. Entonces nosotros venimos a tratar de hacer eso. No estamos comprados por nadie, no somos de ningún partido político. No venimos a ofrecerles dinero, pero tampoco venimos a quitarles nada. Venimos a ofrecerles un diálogo ciudadano. Créanme que aquí hay muchas otras personas que al igual que nosotros están interesadas en la misma situación. Yo quisiera darle la palabra a un señor, a un maestro, que tiene una larga vida de trabajo. Él es un investigador, él estudia la historia, es investigador histórico, para que nos hable cuál es el largo camino que ha recorrido esta historia de lo que nos está pasando ahora a nosotros. Quisiera llamar al micrófono al doctor Juan Manuel Silva Rodríguez para que nos platicara de esto. Maestro, pásele, por favor. Buenas tardes a todos los amigos de Río Sonora. bienvenidos a esta mesa de diálogo. Primeramente que nada, quiero desearles pues que todos sus trabajos sean con confianza, sean que sepan ustedes que tienen todo el respaldo solidario de parte de todos nosotros. Bueno, primeramente quiero decirles que hay mucha preocupación por todo lo que está pasando aquí en el río Sonora y se está organizando ahorita en Hermosillo un segundo foro. Lo está organizando la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, que va a ser el próximo 6 de noviembre en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Ahí se van a tocar temas muy importantes. Vienen abogados que tienen especialidad en derecho ambiental, y si ustedes nos pudieran hacer el favor de acompañarnos por ahí en esa reunión, 6 de noviembre a las 18 horas en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Bueno, siguiendo con lo que yo vengo a decirles, es que esta contaminación que sucedió a partir del 6 de agosto no es nada nuevo. O sea, hemos visto en los documentos históricos que desde activadas ahorita en este momento en Cananea, se acaban de construir 4 presas de jales. Una de ellas fue la que se dañó, ¿verdad? Y fue la que derramó, pues dicen que 40,000 metros cúbicos. Yo calculo que debe ser muchísimo más. Bueno, la idea que quiero compartir con todos ustedes es un caso muy similar que sucede en 1908 en el pueblo de Cucurpe. En Cucurpe había una mina de oro que se llamaba Cerro Prieto, pero también era conocida como el Banco de Oro, porque había muchísimo oro. Esa mina duró trabajando de 1906 a 1912, pero dejó devastada la región. Se quedó cerrada durante todo el siglo y apenas ahora en 2008 vuelve a abrir esa mina. Se llama Cerro Prieto Mine North. Es una mina que está ubicada también ahí en Cucurpe, ¿verdad? Y ahora pues vienen a devastar totalmente la región. Entonces, esta mina en 1908, tengo aquí los documentos, cuando van los labradores que tenían sus tierras sobre el lecho del río, es el río Moctezuma, ¿verdad? Se cubrieron de aguas lamosas, dice el documento, todas sus tierras. Y pasó exactamente lo mismo. Los campesinos fueron con el gobernador y inmediatamente mandó al presidente municipal y al prefecto de distrito a que fueran a ver el problema, a ver qué era lo que había pasado. Y los reportes del prefecto de distrito y del presidente municipal dicen que sí, que muchas tierras fueron cubiertas hasta con 4 o 5 pies de esas aguas lamosas. Esas aguas lamosas no eran más que el desecho de las minas, de esa mina de oro. Entonces, igual como se está sucediendo en este caso, se cubrieron algunas indemnizaciones a la persona que fue más afectada. Le pagaron en ese tiempo 500 pesos, que era pues bastante dinero, ¿no? Para 1908 era bastante dinero. Y después a los que menos les pagaron fueron 100 pesos, pero todos aquellos campesinos fueron indemnizados con una cantidad y no les volvieron a pagar. siguieron los problemas durante 4 años. Y durante 4 años todas las cosechas se les echaron a perder. Volvieron a acudir otra vez con el gobernador y después les dijeron, ya se les indemnizó, ya no se les va a volver a pagar. Lo que tienen que ustedes hacer ahora es vender sus tierras. Yo creo que estamos con este caso para reflexionar sobre este caso en especial. Hay un filósofo que se llama Jorge Santayana que dijo, aquellos pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetir los errores del pasado. Creo yo que este momento y de este caso en especial nos debe de poner a reflexionar de que lo que pasó no debe de volver a ocurrir. Entonces, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar todos unidos, solidarios totalmente, para exigir estos derechos, que no vuelva a ocurrir ningún derrame más en esta región. Es todo, compañeros. No sé si hay alguna pregunta. Gracias al doctor Juan Manuel Silva Rodríguez, profesor investigador. Desde hace buen tiempo, dice él, esto es la intención que ha tenido este grupo, poderoso grupo empresarial, por apoderarse de estas tierras. Usted... para venir a platicar en la plaza, pero en esta ocasión venimos a platicar de nuestros propios problemas y cuáles pudieran ser sus soluciones. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces. Yo quisiera llamar a la señora Rosa María Oleri. Tal vez algunos de ustedes la conozcan, pero la señora Rosa María Oleri ha participado activamente contra los que contaminan el ambiente. No es la primera vez, pero yo quisiera que la escucharan de viva voz. Adelante, Rosa María. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sobre todo, los felicito porque deben de tomar las plazas todo el tiempo. Cada vez que tengan ustedes una problemática, unirse y comentar aquí entre todos lo que les está pasando, porque a nadie le interesa del gobierno lo que nos pasa. Esa es la triste realidad hasta ahorita. Quiero decirles que tienen que unirse todos, sin tomar en cuenta partidos políticos, religiones, ideologías, lo que ustedes quieran. Ahorita lo único importante son sus niños, lo único importante son las futuras generaciones, lo único importante es recuperar sus tierras, Lo único importante es que se las limpien, que limpien el río, que no salgan Grupo México con que ya lo hicieron y que las autoridades digan que ya está todo listo. Mienten, mienten. En todos estos años de lucha que tenemos, lo único que hemos dado cuenta, lo único que nos hemos dado cuenta, que el principal enemigo que hemos tenido, el socio de las empresas, es la autoridad. Y nos da mucha vergüenza porque nosotros quisiéramos respetar en todos los términos a la autoridad, pero son unos mentirosos. Todo lo que les dicen, les prometen, es nada más para tratar de tranquilizarlos. Ustedes tienen que seguir unidos, unidos todos. No importa, como les digo, aquí no hay partidos políticos. Ustedes no se dividan por un candidato que viene a ofrecerles mentiras. Ustedes tienen que estar unidos por los niños. Eso es lo único que importa, la salud de sus hijos. Y tienen, aquí el estado es tan grande que es difícil entender. A veces a mí me cuesta trabajo pensar por qué no podemos luchar todos unidos. Aquí debería estar Hermosillo, Sonora, que también está afectado y somos casi 1,000,000 de habitantes. Y no nos movemos, pero es difícil en una ciudad con tanta gente. Ustedes tienen esa oportunidad de permanecer todavía como familia. Eso es lo que yo les aconsejaría. No le den crédito a las autoridades. Crean en ustedes, en lo que ustedes están viendo, en lo que ustedes están sufriendo, en lo que ustedes se dan cuenta cotidianamente. Nosotros, como podemos abrir la llave y sale agua, no nos queremos dar cuenta en Hermosillo de lo que está pasando, y también somos afectados, y también está afectada la costa de Hermosillo. Todos somos el río Sonora, todos pertenecemos al río Sonora. Del río Sonora no le pertenece a los Larrea, el río Sonora nos pertenece y nosotros pertenecemos al río Sonora. Eso nos tiene que quedar muy claro. Otra cosa por la que no es fácil reunirse todas las comunidades en el estado de Sonora es que es muy grande. Es grande, aquí por eso hablamos gritando, porque estamos acostumbrados a los espacios grandes. Eso se los van a quitar, no vayan a vender sus tierras. Que exijan que se las limpien. La actividad de ustedes es limpia, es una actividad que da felicidad a todo mundo, da alimento, da tranquilidad, el remanso del río. Pues quisiera decir tantas cosas, yo soy química de profesión. He vivido las tragedias de los hospitales. Veo cómo cotidianamente no cabe un enfermo más en los hospitales de oncología, que es uno hay en el estado. Y ahorita ya están proponiéndonos para hacer un estudio en Obregón sobre cáncer, nomás para hacer negocio con las medicinas. No les interesa tampoco otra cosa. Y son puro relumbrón nada más. Lo importante es que no caben los enfermos en los hospitales, el Seguro Popular es insuficiente y el Grupo México debe poner un hospital, debe brindar un hospital, porque tarde o temprano van a salir a relucir lo que ya nos hicieron, lo que ya nos hicieron desde hace mucho tiempo. Así que tenemos una de las propuestas de nosotros, es exigir un hospital oncológico a Grupo México, independientemente de que no se vean enfermos, de que se sientan bien, de lo que sea, todo esto va a repercutir en muchas enfermedades. De cualquier forma, yo los exhorto a que ustedes sigan, se mantengan unidos, y que si quieren comentar algo, hablen, tienen que hablar, tienen que decir lo que sienten, lo que sufren, lo que desean. Y felicidades, compañeros. Ahora ya somos compañeros todos del mismo dolor. Gracias. Gracias, Rosa María Oleri. Gran parte de su vida la señora Rosa María Oleri ha dedicado a defender y darles voz a los que no la tienen. Me están diciendo, por ejemplo, que traen una muestra de agua. ¿De dónde traen una muestra de agua, señor? Es del equipo del bombeo aquí del río. Tiene 6 días esta agua. ¿Y por qué cree que está sucia esa agua? Porque de plano está en una botella limpia y vean el color que tiene. ¿Están tomando de esa agua la gente de aquí del poblado? Pues cierta gente estará tomando, que no tienen cómo llevarle agua o no compra agua purificada, la está haciendo. Habrá gente, no todos. Bueno, ¿y qué solución cree que deba haber para este problema del agua turbia que están dándole a la gente? La solución que habría que hacer, que autoridades quedaron de resarcir el daño, como cambiar el pozo hacia este lado y no lo han hecho. Vino el secretario de salud en días pasados y aquí en el Teatro Shoah dijo que había tomado agua, cosa que no lo creo. El problema es que esta agua está contaminada. Habría que cambiar el pozo y hacer un pozo hacia acá para que los mantos acuíferos no van a estar a 250 metros del río ahí el equipo de bombeo. Estamos claros que esta es la solución, la que plantea el señor. ¡Denle un aplauso al señor! ¡Qué bueno que denuncia! Señor, también usted tiene algo que decir, me estaba platicando ahorita, dígame. Pues yo tengo mis tierras ahí enfrente de aquí, está el río, y pues no hay resuelto nada de que nos vayan a pagar y sabemos, y como decimos mucho los que estamos en la orilla del río y que no. Ya no hay producción, ya no puede producir nada en sus tierras. Pues yo creo que no. Yo ahorita ando sacando las vacas de ahí para el monte, porque ahí ordeño. Y ya ando sacando ahorita me llevo unas pocas, me quedan otras poquitas allí, si quieren dar de cuenta. De aquí estamos a unos 500 metros donde están mis tierras y no hay nada. ¿Le han dado algún beneficio por lo que ha perdido de la producción? No, ni 5 centavos me han dado, ni por las vacas, ni por la tierra, ni por... no hay nada. ¿Y cómo le está haciendo para sobrevivir todos estos meses? Pues ahí batallando. Don Francisco tiene ese problema. ¿Alguien más tiene el problema de Don Francisco? ¿Alguien más se identifica con eso? O sea, unas tierras, unos animales que le daban para subsistir, pero ahora nada hay que lo pueda ayudar. Entonces, yo estoy seguro que muchos de ustedes comparten el mismo problema. ¿Cierto, señor? ¿Cierto o no? Claro que sí. ¿Alguien más quisiera participar, señor? ¿Alguien más quisiera decir? Adelante. Diga. Bueno, mi nombre es Omar Villa, soy del pueblo aquí, el rancho San Pedro de Ure. Pues a nosotros nos han prometido muchísimas cosas y hasta estos momentos todavía es tiempo de que no se llega a una solución clara. Tanto los gobernantes de aquí de Ures como lo del Grupo México, como lo del gobierno, nos han ofrecido muchas cosas, pero yo le digo a los compañeros que las palabras se las lleva el viento. Entonces, hemos tenido muchas participaciones, hemos sacado muchas copias, hemos entregado muchas estas afectaciones aquí, afectaciones allá, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras escuelas, porque han de saber que al principio nos tumbaron hasta cierta cantidad de tiempo en las escuelas porque nos dijeron que las iban a suspender porque no había equipo suficiente en la escuela para sostener una contingencia de este tamaño. Entonces, nosotros los pobladores del rancho San Pedro ya estamos hartos de promesas, hartos de que las pipas pasan por un sector, entregan las aguas y el agua que les sobra la tiran en la carretera. Entonces no es justo de que nos tengan así. Hay sectores donde las pipas les pide la gente, oiga, ¿me puede llenar el tinaco? No, dice. Y yo lo digo porque enfrente de mi casa así pasó. Yo tengo un centro de acopio y tengo que a veces corretear la pipa para decirle, señor, llene el tinaco, por favor. Me he ido allá donde tenemos una purificadora cuando debíamos de tener una en nuestro pueblo, porque así quedó asentado en un papel. Hasta ahorita los tinacos se entregaron a fuerzas, pero no están instalados como dijeron que debían de ser, ni tampoco de la cantidad que deberían de ser. Entonces hablan de números y números y la gente igual. A ciertas personas de que primo aquí, primo allá, compañero de política aquí, compañero político allá, a eso sí les entregaron. Incluso a personas que están fuera de nuestro alcance Río Sonora, que no tienen nada que ver, se les ha entregado los recursos. Hasta la fecha, a los que realmente están afectados, yo conozco a muchas personas que no se les ha llegado un solo apoyo. Estoy hablando de la persona que trabaja albañil, a la persona que trabaja en el campo, que riega, que sacan nuestros cultivos con que comemos, con que le damos de comer a las grandes ciudades. Hasta ahorita son personas olvidadas. Entonces me gustaría a mí que esto llegara hasta donde tenga que llegar y decirle a los compañeros que del fideicomiso que no están haciendo bien su trabajo, que han hecho muy mal su trabajo desde el principio hasta ahorita. Deberían de haber empezado por la parte lastimada, que es la mano de obra, y no lo hicieron. Empezaron con los ricos, y es una verdadera vergüenza, porque el rico tiene que comer y el pobre no. Así que mis palabras se las digo a los compañeros que todavía pueden decir algo. No se callen. Tenemos derecho de vivir en nuestro Ures querido, tan bonito y hermoso que siempre te hemos tenido, y brindamos las puertas abiertas a nuestros vecinos y a personas que vienen de otros lados. Pero también quiero decirle a esas personas que vienen de otras partes que no sean aprovechados. Nosotros somos los afectados Río Sonora, no los que están en el otro lado ni fuera de él. Por favor, a esas personas que tienen el fideicomiso y que tienen el control de tanto dinero en sus manos, no se lo lleven ellos, hombre. Entréguenlo a las personas que están realmente afectados, que son los que van a sufrir dentro de aquí a 15 años, porque dicen que van a abrir una clínica que va a durar 15 años. Si el Río Sonora no está infestado, ¿por qué van a abrir ese centro donde van a venir tantos especialistas en cáncer, en tantos problemas de la piel, dermatólogos creo que se le llama? Si realmente no está afectado el Río Sonora, ¿por qué están pidiendo esas cantidades tan exorbitantes? ¿O la quieren para ellos? ¿O se la piensa repartir a los ricos de aquí el Río Sonora y dejar a los pobres lastimados? Es todo lo que tengo que decir, y compañeros, alcen su voz, tienen derecho a decir lo que sienten para que llegue estas palabras a donde tenga que llegar. Gracias. Mi nombre es Jesús Omar Villa Romo, soy oriundo de aquí de Ures, vivo en el Rancho San Pedro. Ah, y otra cosa, por favor, la pipa dice que se van a ir, van a dejar ciertas cantidades de pipa. No permitamos que las pipas se vayan. Grupo México se las piensa llevar, están dejando unas cuantas. Y la purificadora, por favor, entréguenla, por favor, al Rancho San Pedro, que mucha falta hace. Muchas gracias. Gracias, gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense el problema que acaba de plantear nuestro querido amigo de aquí, vecino de esta población. Si no tenemos respeto, si venimos de otras partes a aprovecharnos del fideicomiso, ya sabemos que todo mundo tenemos necesidades. ¿A quién no le gusta el dinero? Sin embargo, ese dinero no es justo, no es legal. Lo que está planteando el señor, vienen de otras partes a aprovecharse del fideicomiso. Pero fíjense también cómo el gobierno, que no tiene nada que ver en el asunto, se está quedando con la mayor parte de ese fideicomiso. O sea, empezamos a pecar unos y seguimos pecando, seguimos amolando a los demás, precisamente porque no tenemos respeto, no tenemos razón para seguir cuando menos un orden, seguir cuando menos una regla, una norma. Diga, señor, ¿usted quiere decir algo? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Montijo Villegas, servidor de este prestador de servicios. Miren, quiero compartir con ustedes un espectáculo muy deprimente que pasó hace unos días. No puede ser posible que sean tan irracionales estas personas que vienen a supuestamente apoyar a la gente, cuando durante varias horas personas discapacitadas, nos tocó observar a un ciego que pasó horas esperando que le dieran su apoyo, y nadie, ni nosotros mismos, hay que reconocerlo, tuvimos la sensibilidad para exigir un buen trato para esas personas. No tienen ni la capacidad de decir que a estas personas muy vulnerables sean atendidas especialmente en algún local específico. No, revuelven todos contra todos. Inclusive se está enfrentando a la sociedad cuando supuestamente vivíamos un clima tranquilo, pero esa distribución tan torpe de los recursos nos están enfrentando. y no debemos permitirlo. Como decía el compañero Villa, ¿por qué renacer ese encono de toda la vida de ricos contra pobres? De alguna forma podemos vivir de una manera razonable, pero esa distribución tan torpe de darle más al que tiene más no es justo. Inclusive todavía yo no veo por ningún lado que se solucione el problema. El problema real es agua saludable para todos. Y sin embargo, quieren tapar o quieren cubrirnos de apoyos, algunos miserables, otros desproporcionados. Pero la solución real no viene por ningún lado. Entonces, quiero que hagamos conciencia de que en vez de solucionar problemas, lo están haciendo más graves, porque están repartiendo dinero, y que me perdonen las personas que me escuchen, dinero a gente muy irresponsable. Acuérdense que de por sí la sociedad está enferma de droga y de alcohol, pues a algunos que están recibiendo dinero de una forma desmedida, están haciendo mal uso de ese dinero, y las consecuencias, ojalá que no, las vamos a tener todos, porque estamos viviendo en una sociedad, no estamos aislados de nadie. Y esas personas que están poniendo, como decimos vulgarmente, hasta el tronco de droga y de alcohol, nos va a afectar tarde que temprano. Muchas gracias. Gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Jesús Montijo. Muchas gracias, don Jesús. La señora de hace rato me pidió la palabra. La señora es la esposa del ingeniero Ríos. Ella se llama Dulce María Fimbres Barceló y tiene pues algo que decirnos. Sí, buenas tardes. Aquí estoy presente para informarles que somos una familia que ya estamos contaminada por los metales que vienen por el río Sonora. Nosotros tenemos más de 3 años afuera de la casa del gobernador, Guillermo Padrés, haciendo un plantón pidiendo especialistas en radiación y contaminación. Lo que ustedes les han dado, nos han dado a nosotros. Hasta la fecha hemos sido ignorados. Nosotros, toda la familia, estamos afectada y nosotros queremos que por medio de esta información que les vamos a dar, que se pongan en alerta, porque estas afectaciones que van a aparecerles, les van a dañar toda la vida a sus hijos, así como están dañados nuestros hijos. El dinero que les den no les va a alcanzar para solventar tantas afectaciones que van a empezar a presentar sus hijos, dolores de articulaciones, se van a quedar varados, dolores muy fuertes de cabeza, dolores de estómago muy fuerte, cáncer, leucemias, tumores, todas esas afectaciones hay en mi familia. Y es indignante que el gobierno, teniendo conocimiento, porque nosotros tenemos documentos oficiales, nosotros en el 2010 nos hicimos estudios de metales y nos salieron niveles muy altos. Fíjense, nomás para que se den cuenta, una de mis hijas está desechando por la orina 196 microgramos por litro de orina de arsénico, donde cuando la Organización Mundial de la Salud permite de 10 a 20 microgramos por litro en el agua potable. Entonces, saquen por conclusión. Ahora en el 2014, en abril, nos volvimos a hacer un estudio con mucho sacrificio y seguimos muy afectados. Toda la familia estamos muy, muy afectada, y a nosotros nos indigna que la gente no se estén peleando por 15 ni por 20 mil pesos. Exijan a las autoridades que los indemnicen de por vida, porque esto no les va a presentar ahorita algo. El día de mañana, a los 3-4 años... Van a presentarles afectaciones muy duras, que no les va a alcanzar el peso que les den ahorita. Ahorita no se estén peleando por 15, ni por 20, ni por 180 mil pesos, ni por 200, ni por 1 millón de pesos. No les va a alcanzar. Exijan a las autoridades que los indemnicen de por vida. Yo les voy a pedir que la gente, aquí las autoridades del gobierno de salud, todo lo de nosotros lo tienen callado. No han querido que salga esta información. Nosotros tenemos, como le digo, más de 3 años afuera de la casa del gobernador. ¿Qué creen que hace el gobernador? Nos dice adiós. Jamás ha tenido los pantalones, porque le han faltado, para acercarse a nosotros y decirnos, a ver, ¿cómo los vamos a ayudar? porque lo que nos han ayudado el sector salud es para puras mentiras y contradecir lo que, nosotros hemos dicho, incluso documentos de estudios que nos han hecho. Nos han dicho que estamos, que no estamos contaminados cuando nosotros tenemos estudios anteriores, porque nosotros todo el tiempo hemos dado un paso más adelante. Y no nomás tenemos metales en el cuerpo. Vivimos en una casa que vivimos 7 años con varilla, con radiación. Entonces es indignante que las autoridades nos ignoren. Lo que está haciendo ahorita las autoridades es que se estén peleando por un peso. No lo permitan que los desunan. Luchen porque los indemnicen. Por estos niños, nosotros ya vivimos. Entonces no se vale. Yo les pido, si pueden hacerse los estudios de metales, los que se los puedan hacer en Estados Unidos, vayan y háganselos. Van ahí con un médico primario para que les dé la orden y vayan a un laboratorio y se hagan los estudios que vienen del río Sonora. Los que no puedan ir a Estados Unidos, aquí en Analítica del Noroeste o en el Hospital Cima, se pueden hacer esos metales. Con eso, ustedes también van a comprobarle al gobierno y al Grupo México que están contaminados, porque esta contaminación no es de ahorita. Como yo les digo, yo en el 2010, mi familia, nos hicimos estos estudios. Esta contaminación es de hace muchos años. Entonces muchos aquí probablemente las afectaciones que tengan es por lo mismo. Entonces yo les agradecería pues que se alerten y no se estén peleando, no se desunan, es lo que quiere el gobierno, no permitan eso. Aquí pidan indemnización de por vida, nada que 1500, que la tierrita, que la vaquita, no señores, que los indemnicen de por vida cada miembro de la familia. Y no se desunan, no permita que venga gente del gobierno a desunirlos, porque es lo que van a hacer. El desunirlos, el gobierno gana. Y lamentablemente es lo que va a pasar cuando hay así multitud de gente. Entonces no lo permitan, por favor. Tomen mi ejemplo. Nosotros, mi esposo, el ingeniero geólogo, hemos luchado mucho, hemos sufrido mucho por ver a nuestros hijos con esos dolores que hasta la fecha tienen. Se nos están desmielizando los nervios a los 5, se le están soldando los huesos, cáncer de tiroides, tumores en la cabeza, en el pulmón, y no pasa nada. Entonces no se vale, no permitan eso ustedes, que no los desunan y que los indemnicen de por vida. Muchas gracias a la señora Dulce María Fimbres Barceló. Hay mucha gente que quiere participar, pero para todos está este micrófono. De eso se trata. Esto es un diálogo, o pretende ser un diálogo entre los ciudadanos. Fíjense la recomendación: no se desunan, quiere decir organícense. No se desunan, quiere decir pónganse de acuerdo. No se desunan, quiere decir tal vez firmen una demanda conjunta. ¿Quién es el enemigo común? ¿Quién hizo este daño terrible por el que estamos padeciendo? Nosotros traemos esa lona, fíjese, porque nosotros identificamos muy bien quién hizo el daño al río, quién hizo el daño a la gente, quién es el que tiene que pagar, quién es el que se lleva la riqueza de nuestro suelo. Entonces, ahí hay al menos un objetivo común. ¿Contra quién nos tenemos que defender? Ese es el que derramó tóxicos en el agua. Si no fuera por eso, ¿qué tendríamos contra ese señor si su riqueza la distribuyera? Abriera fuentes de empleo, tuviéramos comercios exitosos, cosechas exitosas, nuestros productos se vendieran en todo el mundo, tuviéramos reconocimiento de una tierra fértil, verde, llena de vida, gente saludable. Pero no es así, es todo lo contrario. Entonces, la señora está proponiendo, no se desunan, que yo entiendo, organicémonos, pongamos claras las cosas, porque hay más testimonios al respecto. Yo quisiera darle la palabra en este momento al señor que me la está pidiendo hace rato y me dice, yo no puedo esperar tanto. Señor, ¿cómo se llama usted? Francisco Vega Avilés. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues mire que yo soy comerciante en pequeño y absolutamente no he recibido un 5 de nada. ¿Qué enfermedad tiene usted? Lo veo que está. Yo me golpeé por andar bajando, trayendo, echando agua para mi casa en cubetas. Me pegué un golpe. Y también quiero denunciar a unos que traen una pipa de la costa de Hermosillo, que acarreaban diésel en ella y ahora andan acarreando agua aquí. Y eso no ha afectado mucho. De entonces me puse enfermo. Y más de la garganta ando con llagas. ¿Cuál sería su denuncia? ¿Qué es lo que pediría usted? Pues mi denuncia es que me lleven con un ortopédico porque me golpeé y indemnizarme. ¿Ustedes apoyan a este señor que acaba de hablar? Por supuesto, por supuesto. Y aquí está el micrófono, señores, señoras. Aquí está el micrófono. También yo quisiera presentarles porque acaba de llegar y viene desde Bacuachi el señor León Soto. Él es un representante de aquella población. Ha asistido a las reuniones que hemos hecho en Aconchi. Él mismo sugirió que esta reunión la hiciéramos en Ures porque hay mucha más gente afectada aquí. Quisiéramos escuchar el testimonio del señor León Soto. Buenas tardes, señores. Yo vengo del municipio de Bacuachi, primer municipio afectado por el río Sonora, que lo atraviesa a lo largo del río Sonora, de norte a sur. Aquí les traigo una muestra de los jales que caen a la presa, que nos contaminan. Traigo tierra debajito del rancho del gobernador, donde decían que el agua estaba pura, que inclusive rompía negociaciones con el Grupo México. Yo digo que es mentira, porque ha tolerado bajito de su rancho. Esas muestras las saqué el jueves de esta semana. Ahora, compañeros, como yo les he dicho, bueno, discúlpenme, mi nombre es León Soto Rivera. Esa es la tierra que raspamos y traigo unos discos donde vienen unos videos para entregárselo a ciertas personas, y ese es el veneno que tienen ahorita ustedes, que se está filtrando para esta zona. El que quiera pulsar ese galón de agua pesa casi aproximadamente 5 kilos, que son los metales pesados, agua transparente arriba y veneno abajo pesado. Eso es lo que los están haciendo tomar y no se vale. Yo como dije en un principio, desde mi pueblo de Bacuachi, yo creo que ahorita hay que pensar nosotros, la vida no tiene precio. Vuelvo a repetir lo que lo dije en Aconchi. Puede revolverlo, señor, y va a ver que es un atol. Puede revolverlo y ese es el jales. Sí. Entonces yo como digo, la vida no tiene precio. Pero Grupo México gana a diario con la mina de Cananea 4.400 millones de dólares. Es justo que desde el recién nacido hasta el más ancianito, si le indemnice por lo pronto con 1 millón de pesos por persona, más 1 millón de pesos, que sea un seguro de vida para valer algo muerto, ya que en la vida no hemos valido nada en este México querido de corrupción. Yo digo que ya es tiempo, como cosa primordial, servicios médicos de calidad para toda la población del estado Sonora y principalmente para el río Sonora. En nuestro pueblo de Bacuachi hay mucho cáncer y mucha gente humilde. ¿Cómo es posible, hablando de los diputados léperos locales hasta los federales, qué sueldos que ofenden tienen? Y un jornalero le ponen un sueldo oficial de 67.40. Yo como dije cuando el lépero del PAN dijo, Ernesto Cordero, persona que gana 6,000 pesos puede comprar residencia, puede estrenar carro y puede tener a sus hijos en colegios particulares. Yo le dije a mi esposa que ahí está presente que le doy 2 meses de sueldo seguido a su vieja y al tercer mes lo hace chivo porque no le alcanza. Hay que ser realistas. Y esas son las realidades que vive el pueblo de México. Un pueblo con hambre, mientras hay otros gordos y gordísimos como el secretario, el gobernador del Banco de México, Agustín Carsten. Para ellos, la economía se va a empezar a ver en el próximo año, en el 2015. No, señor, ya hace mucho que la estamos esperando. Si hablamos de los tiempos de Luis Echeverría, que fue cuando se empezó a perder el poder adquisitivo de la moneda, ¿hasta cuándo va a ser posible? Queremos el de ya, porque el poder adquisitivo nomás es el de los diputados que ganan sueldos estratosféricos de ahí para arriba, sueldos que ofenden al pueblo. Ahorita, como oía los anteriores campesinos de aquí de Ures, yo de hace mucho uso un lema, porque el gobierno ataca mucho la publicidad de proteger a la vaquita marina, a la mariposa monarca, que son especies en peligro de extinción. Sépanlo, compañeros, que la especie que duele y que se está acabando aquí en México y que se puede decir que está en peligro de extinción Es el campesino el que nos da de comer a todos y a la bola de políticos, a ver si se pueden llenar con su dinero y sus monedas. El gobierno tiene que aprender que la especie que está en peligro de extinción es el campesino, hay que cuidarla. Porque ahorita estamos viendo, está cuidando a los grandes empresarios que nos están envenenando. Un cabrón que vive con, perdón de ustedes, en Italia y en Miami, le vale madre porque él no toma agua de aquí a esta región. Toma agua de los glaciares de Canadá y otras partes, agua pura, no como la tomamos nosotros. Ahí está la muestra para que vean el agua que estamos tomando. De ahí vienen las filtraciones. Entonces, eso es poquito. Si no quiere el gobierno entrarle, hay que hacer unión de todo el Estado y gente de diferentes partes de la República Mexicana que padece las consecuencias como nosotros de ser humillados por ser pobres. Si México no quiere entrarle al toro por los cuernos, unámonos y esa pinche mina no vuelve a trabajar si no nos indemniza. Yo he sido luchador social desde muy pequeño y me han amenazado de muerte. Aquí ando todavía, compañeros, que no nos asusten con eso. Nos están matando poco a poco. Vale más que sea rápido si nos van a matar. No, que nos están dando una agonía muy larga, que son las que duelen. Yo digo, servicios médicos de calidad, llámese por lo pronto. Afiliación al Seguro Social al 100% del Estado de Sonora, pagada por Grupo México. El millón de pesos que ya hablé y un millón de gastos de seguro para el día que fallezcamos. Tengamos algo y le quede algo a la familia. Ya basta. Y yo digo, tendríamos un México rico o un Sonora diferente si los que queremos trabajar sabemos aprovechar eso. Porque el Grupo México ni trabajo nos da a la gente de la región donde yo vivo, en Bacuachi, que porque somos revoltosos, pero sí nos está envenenando. Está curioso con el anterior de la Conagua de aquí del Estado, Chito Díaz, panista. ¿Qué es lo que hizo? Entregaron en compañía de Conagua Nacional en los tiempos de Calderón 5 millones de metros cúbicos de excedencia de 1,000 hectáreas de agricultura en Bacuachi. Eso es mentira. Ni juntando todas las pequeñas propiedades que tenemos se completan las 1,000. Y aún sin embargo, ese señor radica en Mexicali y le pagan 50 millones de pesos y a mí se me clausura un pozo para sacar 4 pulgadas porque salió improcedente mi solicitud. ¡Qué a gusto! Pero a Grupo México le autorizan cantidad de millones de metros cúbicos para uso urbano y ahí tenemos lo que es uso urbano, es agua que puse ahí. Si a eso le llamo urbano, que venga y se tome un buchi de lo más claro que está arriba. Compañeros, ahorita se me van las palabras, a lo mejor en un rato sacamos otra puntada, pero es para beneficio de todos y da tristeza, que yo creo que el pueblo de Ures es grande, necesitamos más gente, que no se impongan, aquí a luchar, hay que luchar unos cuantos para beneficiarnos muchos. Lo otro, se dice 27.800 tinacos con un costo de 32 de millones de pesos, ahí se están embolsando mínimo 24 millones de los puros tinacos, así que aléguenle o búsquenle qué tanto es malo que están chingando. Gracias, compañeros, disculpen. Gracias, gracias, don León Soto, del poblado de Bacuachi. Hay que decir la verdad completa, no hay que tener miedo. Si no decimos lo que sentimos y lo que estamos viviendo, ¿quién lo va a saber si lo guardamos en nuestra propia casa? Por eso es importante hacer la denuncia. Quiero repetir que hay muchos medios de comunicación. Queremos decir que ahí está nuestro compañero Joel Montoya, el maestro universitario del Departamento de Psicología y Ciencia de la Comunicación. Está tomando estos videos para subirlos a la red, para que los vea el mundo, para que vea estos testimonios. Periodistas como Silvia Núñez. No sé de qué medio será. Ojalá sea de Gobernación o de quién será. No sé, pero ahí está el compañero también tomándonos. También Gobernación nos toma, compañeros. Personas que están aquí, también Gobernación quiere saber, el gobierno quiere saber, y le vamos a decir al gobierno, como dijo don León Soto, vamos a decirle lo que sentimos que están haciendo con todas estas necesidades que tiene el pueblo de Ures y todos los pueblos que están alrededor del río Sonora. Quiero decirles también que está llegando mucha gente, compañeros que vienen, por ejemplo, un grupo de estudiantes que viene a participarles, que están apoyando una lucha. ¿Saben cuál? La lucha que se lleva en el estado de Guerrero, en Ayotzinapa, donde hay extraviados 43 estudiantes. No están extraviados, se los llevaron. ¿Y quién se los llevó? Se los llevó la policía, el gobierno. Vamos a decirle al gobierno, tú te los llevaste, tú los tienes que entregar. Y a eso vienen estos compañeros estudiantes, vienen a decirles a todos ustedes que esta lucha también la están dando ellos. Ya hicieron un paro a nivel nacional, se está programando otro paro. No es un paro de labores, son otras actividades que tienen que ver para reclamarle al gobierno directamente que entregue a esos 43 estudiantes que se llevaron. El padre Solalinde, un sacerdote, asegura que ya los asesinaron. Hay gente que sabe qué pasó, pero nadie dice nada. Los estudiantes, no sé si por ahí están, grupo de estudiantes que vienen. Por favor, háganse presentes. Si tienen por ahí, compañeros, miren, ahí están algunos de ellos. Adelante, no tengan miedo. Bueno, ahí van a ir apareciendo. También quiero decirles, bueno, están los estudiantes que vienen a apoyarlos al grupo de estudiantes normalistas que se llevó la policía y que no dice dónde está, de Ayotzinapa, vienen a apoyarlos. Quiero decirle que el maestro me dice, mire, allí están unas pancartas, papeles en blanco, y hay unos marcadores para que la gente, si no quiere hablar, escriba su protesta. Escriba lo que quiere decir aquí, lo que quiera, y que lo enseñe, lo muestre. ¿Qué es lo que nos enseñó ahí, compañero? ¿Usted qué es lo que nos enseñó? ¿Qué dice? Yo soy Ayotzinapa. ¿Qué quieren decir ustedes al respecto del problema del río? Ahí están las pancartas para que ustedes las utilicen. También quiero decir que han llegado otros profesores. Quiero decir, el maestro Jesús Ibarra Carmelo, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Sonora, está levantando una encuesta, ya está el maestro. Está levantando una encuesta en todos los con un grupo de estudiantes en todo lo largo y ancho de lo que son los pueblos del río Sonora. ¿Para qué? Para saber qué es lo que tiene la gente, para saber qué es lo que opina, para ver qué síntomas tienen en la piel. Me acaba de dar una carta una persona, dice: con el problema de la contaminación han surgido muchos casos de dermatitis en la piel, como manchas en la piel, hongos. También hay mucho dengue, dolor de estómago, etcétera. ¿Es cierto eso? Dice, nos dicen que ya no está contaminada el agua, pero siguen los problemas en la red. Sigue contaminando y la autoridad no hace nada. El carro del dengue, nada más pasó dos veces y el mosco sigue por tanta agua almacenada. Queremos la verdad, tenemos hijos y tememos más adelante que vaya a pasar con ellos. Con este problema es mucho caso de infección en la piel, en el hospital, y no nos cubren los medicamentos y no tenemos recursos. No tenemos recursos para comprarlos por la baja economía que tenemos. Queremos un seguro de vida para nosotros y nuestros hijos y que quede pendiente contra lo que ocasiona este problema. No estamos conformes, nuestra vida vale más que un peso y los arreglos que nos proponen la autoridad y el gobierno. ¿Están de acuerdo con esta carta? Sí. Muy bien, muy bien, qué bueno. Yo le quiero dar la palabra a la doctora Adoración Benítez para ver qué les puede decir al respecto de estos problemas. Pase, doctora, por favor. ¿En dónde trabaja usted, doctora? Soy jubilada de la Secretaría de Salud y ahorita trabajo en empresa privada. Buenas tardes, nos da mucho gusto que hayan acudido, ya que en otras ocasiones tristemente nos han boicoteado para que no hagamos estas reuniones y ahora nos da mucho gusto. Venimos a platicar con ustedes y a informarles para unificar criterios, de qué manera nos vamos a defender. Queremos que esto sea multidisciplinario. Tenemos a investigadores, profesores. Queremos que gente de todo, de todas las profesiones, de todos los oficios, se una para convertirnos en una sociedad civil organizada, que es con lo que podemos presionar al Grupo México, pero tenemos que ser muchos porque poquitos no sirve de nada. Entonces tratamos de unificar criterios porque queremos formar consejos ciudadanos para estar en contacto y respondamos, pues todos sepamos y estemos en contacto con la comunidad. Con respecto a lo que les están otorgando, ese dinero, acéptenlo, pero es una cualquier cosa, es una baba lo que les están dando. El daño va a venir después de 5 años, y ya no les van a dar nada. Piensen nada más en ¿cuánto les va a durar el dinero? ¿Un mes? ¿Dos meses? Y las enfermedades, ¿qué va a pasar después? Entonces tienen que exigir, tenemos que exigirle a la Mina México. La Mina México, de alguna manera tenemos que estar bien organizados para poder demandar, porque es la única manera como se les puede indemnizar. La Mina México no va, si no, el gobierno y la mina es un contubernio. Entonces, qué casualidad que al principio decían que no, que iba a tardar como 10 años en limpiarse, y ahora dicen que ya se limpió. ¿Cuándo vieron que se llevaron el lodo? ¿Cuándo removieron el lodo? La contaminación sigue en el lodo. Entonces, cuando prenden los pozos, todo eso lo va a aspirar. En Hermosillo, que la gente cree que no nos llega la contaminación, mucha gente de Hermosillo, están equivocados. La contaminación de la red viene con mucho plomo. ¿Desde cuándo la mina está desechando tóxicos? Entonces, en Hermosillo somos mucha gente la que está siendo perjudicada también. Entonces, imagínense si toda esa gente nos unimos, si toda esa gente demandamos. Tenemos, hemos recibido una ayuda muy valiosa, porque todos los bufetes cobran mucho, y hemos recibido una ayuda muy valiosa de parte de los mineros. El bufet, que está acostumbrado ya, que ha luchado contra el Grupo México, nos ha brindado su ayuda, y queremos hacer una demanda masiva de todo esto, porque es la única manera. Tenemos pensamos que podemos ganar, ¿no? Porque sabemos cómo está toda la contaminación, y que esto nos sirva para prevenir el daño futuro, porque la presa de Jales, ustedes saben el tamaño que tiene, ustedes saben la cortina que tiene, que la detiene, está bien endeble, aparte se está filtrando esa contaminación tan grande. Entonces, eso va a suceder, como sucedió esto, y que los mineros ya lo habían previsto, que no había seguridad y todo, no se hizo nada y pasó lo que pasó. También tienen previsto que la presa de Jales se va a desbordar, porque ya está muy débil. Y imagínense cuando llegue a suceder eso, todo va a desaparecer, porque es una contaminación tremenda. Para eso tenemos que prevenir que ya esto no siga dañando más. ¿Cómo va a ser? Pues únicamente con una demanda, que le quiten la concesión, que cierren eso, que lo obliguen a que la presa de Jales, pues no sé, la cierren, hagan otro... otra cosa que más bien hecha, ¿no? Y que sí nos proteja. Pues ese es lo que los venimos a invitar, ¿no? Que unifiquemos criterios y que no se dejen convencer que con lo poquito que les dan, ya con eso, ya menos vayan a firmar, que y donde diga que deslindan de cualquier, a la Mina México, la deslindan. Porque con ese papel, entonces ahí sí, la mina lo agarra para él. Pueden firmar, porque no les dejan... Si no tiene o si tiene renglones vacíos, no firmen, porque ellos les van a llenar a como quieren, y ya. Si los deslindan a ellos de responsabilidades, ahí sí ya no pueden hacer nada ustedes. Pero si no, pueden demandar. Queremos que se haga una demanda grande, porque existe... Están todas las pruebas, pues, que nos está perjudicando. Entonces, nosotros venimos a ayudarlos, nosotros también somos perjudicados, pero a platicar, a exponerle, vienen investigadores a platicar con ustedes también, traemos gente que se ha contaminado, el geólogo contaminado de años, hay muchos problemas. Entonces, ahorita que sucedió esto, debemos de hacer algo, no dejarlo pasar, pero para eso necesitamos estar unidos, tener una sociedad civil que esté unido, porque incluso los diputados que han pedido que se cierre han preguntado, ¿y dónde está la sociedad? ¿Dónde están los perjudicados que no han hecho nada? Entonces, no permitamos eso, hay que responder, hay que unirnos para actuar, porque solos no podemos hacer nada. Muchas gracias, es todo. Gracias a la doctora Adoración Benítez. Hay gente que ya me pregunta. ¿Qué me preguntaba usted? ¿Dónde va? Al respecto de las firmas. Desde lo que van a dar de de apoyo, pues, para, pues, para toda la vida nos puede servir. Entonces, la demanda que queremos firmar para pedir eso. Sí. Mucha gente se está refiriendo a eso. Y ahorita alguien les va a platicar al respecto de una demanda contra, pues, el agresor, el que contaminó el río. ¿A quién va a ser la demanda? Obviamente contra Grupo México. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Ahora lo que hemos visto es mucha protesta, mucha inconformidad. Hay gente que ha tenido que tapar el camino. Hace poquito, ¿dónde fue lo último? En Topaue. ¿Ustedes están de acuerdo que la gente se manifieste tapando la calle para que lo escuchen? Bueno, pues yo quiero llamar al señor Alfonso Ung de Topaue, que es alguien que quiere hablar de eso. Gracias. Hay mucho sentimiento en mí por lo que está pasando. Yo estoy leyendo del día que comenzó. Nosotros estamos en Topaue ahí, yo estoy en San José. No me estoy vendiendo mi alberca, yo soy el de las albercas ahí de la pasada en San José. Sé que mi negocio ya se acabó, sé que se murió y sé cómo están ustedes. Entonces, yo lo que recomiendo es que veo que las autoridades, como las autoridades de nosotros en Hermosillo, nunca Dios metió las manos por nosotros. O sea, nunca. Tuvimos que ir, aquí está Carlita y unos compañeros de Topaue, San José, a tocarle la puerta y decirle, ¡hey, aquí estamos! Y estamos afectados, igual que los compañeros de allá arriba. Voltearon a vernos, pero hasta ahí nomás. Depende, le digo, ¿cuándo me vas a solucionar lo de nosotros? Mandamos un papel a México, enséñamelo. Y así pasaron unos días, hasta que un día dijimos, basta, vamos y cerramos la carretera y no me vas a atender. Así pues, yo creo que algunos de ustedes serán afectados ese día, quiero pedirles disculpas, pero es la única manera que hacen caso a esta gente. El político es el único es como hace caso. Entonces, ya parece que nos incluyeron en el fideicomiso, pero agua, les digo algo, la miseria que les quieren dar o que nos quieren dar, no alcanza para nada. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer una demanda colectiva, general, de todos los municipios afectados y que nos paguen a todos. Y bien pagados, porque 100 pesos ni 1,000 pesos no quitan la vida. La vida es única nomás, una vez nomás vives. Estuvimos con el ayuntamiento, en la junta, le digo al alcalde, usted, yo leí en el periódico que tiene usted, la mina le puso 30 millones de pesos para que vaya y busque a un técnico a donde usted lo busque para ver si es cierto que el agua que dicen ellos está buena. Pero no los veo yo que actúen, pues. No los veo. O sea, nomás en Topaue fueron y abrieron el pozo a las 7 de la mañana escondidos. Fueron escondidos y prendieron el pozo. La gente a la hora se dio cuenta porque había gente que dejó las llaves abiertas. Entonces inmediatamente fuimos y lo cerramos. Cuando hacía una semana antes, decían los periódicos, lo más contaminado del río Sonora es Topaue y San José. Oye, pues no se vale, le digo, ¿no? Quieren jugar con la gente, quieren que se mueva la gente, no se vale. Entonces, como le digo, traigo muchos sentimientos. Vengo de Hermosillo, vivo en Hermosillo, pero tengo 20 años en San José. Yo creo que esto, yo decía que 3 semanas más va a explotar esto. Tiene que explotar, porque así se está viendo. Esas tomas de agua es una mentada, se los digo que seguro que sí. Porque nosotros tenemos casi 3 meses, imagínense, le van a dar 14,000 para la gente por toma de agua por 3 meses, que es una mentada de veras. Entonces, lo dejo, yo creo que quiero estar en todas, me invítenme a todas, quiero estar, porque estoy afectado igual que ustedes. Hay que luchar, hay que unirnos, como decía la señora, unidos, el pueblo jamás será vencido. Eso no se les olvide nunca, porque si se desaniman y se dejan al compañero, porque ¿cuánta gente hay en Ures? ¿Cuántos habitantes hay? 8,000, aquí hay 1,000, faltan 7,000, ¿dónde están, pues? Eso es lo que falta, que se unan, díganle al vecino, vente, vamos a echarle fregazo a esto. Muchas gracias. Gracias al señor Alfonso Ung, él viene de Topaue. Yo quisiera abrir el micrófono para el que quiera decir alguna denuncia. Está abierto el micrófono, me dicen que hay mucha injusticia en la repartición. Señora. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se encuentran en la mesa de presidio y a todos los que aquí no están presentes. Pues yo sí, así como todos, ¿no? Estoy muy inconforme y como dice el señor de Topaue, muy triste por esta situación, porque sí estamos muy dolidos, bastante dolidos. Yo tengo 5 días sin agua. Hablé a Hermosillo, Atención Ciudadana, 3 veces no se me hizo ningún caso. Hablé aquí a Ures, dijeron que las pipas estaban paradas por falta de pago. A eso a nosotros no nos interesa porque dinero tienen los presidentes y tienen los gobiernos. Así que paguen ese dinero para que nosotros se los dé el servicio que los corresponde. Y también, como dice el señor, que se los indemnicen como debe de ser, porque vamos a sufrir mucho por los hijos, por los nietos, por todos. No sabemos qué se vaya a venir. Ahorita hay mucho dengue y es por lo mismo. Están los hospitales llenos. Ahorita no hay fumigación, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Que abran otro panteón nuevo para que los entierren. Es lo que quiere el presidente, es lo que quiere el presidente de la República. Eso es lo que quieren. Hay que unirlos, como dicen los compañeros. Estamos muy mal, porque si no los organizamos, no los unimos con estos compañeros que vienen a apoyarlos, pues vamos a quedar en las mismas. Si ya dieron un fideicomiso de 14 o de 15 o de 20, recíbanlo, no importa, pero vamos a seguir con estos compañeros. Ahora no se le ha pagado mucho, no se ha pagado ni a agricultores, ni a ganaderos, ni a pequeños comerciantes. Y hay mucha gente que ha sido beneficiada, que no debe de haber sido beneficiada. Por eso les pedimos que hay que unirlos. No hay que tener miedo a nadie. Ya no estamos chiquitos. Hay que ver por los niños, que son el futuro de México. Y lo que más queremos ahorita es el agua. A San Pedro fueron a cerrar el pozo, no lo dejamos. El señor del agua dijo, yo tomo agua de ese pozo. Le dimos permiso para que lo hiciera, no lo hizo. Y tampoco quiso entrar. Y le cerramos las puertas y ahí están cerradas. Y dice que el agua está limpia. Así que a ver. ¿En qué forma? Nosotros queremos ya agua para mañana ya en pipas o no sé cómo, porque no tenemos nada de agua en San Pedro. La agua purificada sí nos están llevando, gracias a Dios, pero la otra no tenemos agua ni para lavar, ni para lavar trastes, ni para nada. Ahora hasta las plantas se nos van a secar y las casas sin plantas se ven muy feas. ¿A poco no es cierto? Sí, sí. Bueno, es todo, ¿no? Muchas gracias. La señora está diciendo algo muy importante. Espérenme, no se vaya. Le gustaría decir a usted esa consigna que todo mundo dice, que dice, el pueblo unido jamás será vencido. Claro que sí. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. No hay que tener miedo. De verdad que no hay que tener miedo. Hay que denunciar lo que uno siente. Y por eso estamos aquí. Miren nomás. Miren nomás cuántos somos. Todos sentimos lo mismo. ¿Qué se nos va a caer con denunciar lo que sentimos? Nada, absolutamente. Nadie nos va a quitar nada por eso. Al menos eso. No nos lo van a quitar. Ya nos quitaron la salud. Ya nos quitaron el agua. Ya nos quitaron lo poquito que producíamos. Nos decían unas señoras completamente inconformes. Porque decían, nosotros hacemos tamales, hacemos tortillas en nuestra casa. Y ahora no nos quieren ni siquiera dar la más mínima distribución de ese fideicomiso. Yo que tanto necesito y me lo negaron. Estoy aquí haciendo fila desde las 4 de la mañana y me lo negaron. Eso es una injusticia. Obviamente, la gente tiene hambre, la gente tiene necesidad. Por eso hay que unirnos. Unirnos al menos en eso, en saber que todos estamos inconformes por la misma razón, por las mismas razones. Yo quisiera invitar, si me lo permiten, al maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. El profesor Alfonso Torúa Cienfuegos es maestro de la Universidad Estatal de Sonora, lo que era antes el CESUES. ¿Se acuerdan del CESUES? ¿Lo conocen? Entonces el maestro, además, pertenece al sindicato único de trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora. Me gustaría que nos dijera unas palabras, Alfonso. Muchas gracias, maestro Juan. Muy buenas tardes a todos y todas. Fíjense que yo nací en Cananea y durante toda mi vida me he percatado de todos los daños que causa la actividad minera. Desde muy niño me tocó ver, por ejemplo, a los obreros cascados escupiendo sangre por el polvo que tragaban, ¿verdad? Me tocó ver también cómo se ha venido desarrollando la industria minera, cómo, por ejemplo, a partir de 1973, cuando Luis Echeverría nacionalizó la mina, comenzó una depredación, una explotación desmedida de la mina, de tal manera que en 1980 hubo un derrame muy importante también, ¿verdad? Y toda la vida ha habido derramitos. Ese derramito de 1982 causó un gran desastre. Yo me acuerdo cuando niño, me gustaba cuando joven ir mucho al campo, ¿verdad? A la naturaleza, porque han de saber ustedes que en Cananea nacen cuatro ríos: el río Huacuachi y el Bacanuchi, que en Arizpe se juntan para formar el Sonora, el río San Pedro, que va y desemboca al río Gila en Estados Unidos, y un afluente del Magdalena. De tal manera que mucha humedad propiciaba una naturaleza exuberante y bella. Me acuerdo que antes del 80 había un paraje que se llamaba el Jaralito, que eran tres piedras del tamaño del kiosco, una sobre otra, y los millones de años hicieron un hueco por el medio de esas piedras, de tal manera que se hacía como un tobogán y después iba a caer uno en un pozo, y alrededor del pozo álamos, pinos, etcétera. A partir de 1982, hace más de 30 años que se hizo ese derrame, se acabó totalmente ese paraje. Y en 32 años no ha vuelto a crecer absolutamente nada ahí, ¿verdad? Y eso nos habla un poco de la dimensión del desastre. Ustedes saben que la minería ha sido una de las actividades más importantes desde que llegaron los españoles, y jamás en más de 400 años de explotación minera había ocurrido un desastre como estos. Yo les aseguro que va a pasar todavía todo este siglo y el río no va a ser limpiado. Por eso nosotros les preguntamos, ¿a qué precio vamos a poner el agua, la fertilidad de nuestras tierras, el río que nos ha dado cultura, el río que le da nombre a nuestro estado? ¿Qué precio tiene eso? ¿Con qué dinero vamos a pagar el futuro de nuestros hijos? ¿Con qué dinero vamos a pagar todo lo que viene en el futuro? Ustedes saben también que a partir de 1989, cuando la REA adquiere la mina, llega con maquinaria súper pesada y también comienzan a una sobreexplotación desmedida, una ambición que no tiene medida. Era un cerro grandísimo, lleno de pinos. Se acabaron el cerro y todavía hicieron un gran agujero, ¿verdad? Y, como les digo, eso ha provocado una contaminación que es irremediable. Entonces, les pregunto y les digo yo, para terminar, si ustedes, el pueblo de Ures y el pueblo del río de Sonora, no se organiza, si ustedes mismos no luchan, no van a ser suficientes ni foros, ni investigadores, ni cualquiera que venga a quererles ayudar. Si no se ayudan ustedes mismos, no esperen ni que el gobierno ni que nadie venga a ayudarles. Nosotros venimos como solidaridad. Nosotros queremos que ustedes encabecen el movimiento y nosotros ir con ustedes hombro con hombro. Pero deben de ser ustedes los que viven en esta región, los que agarren la batuta y nos digan hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias al maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Me dice el señor Manuel, don Manuel fue a cobrar mediante un pagaré que le dieron o un recibo, pero le cambiaron el nombre, él se llama Manuel Guadalupe Duarte Romo, pero le pusieron Manuel Guadalupe Romo por la cantidad de 14,583.33 pesos. ¿Y luego qué pasó? No lo he recibido. ¿Por qué no? Porque estaba mal el cheque este y no me lo quisieron corregir. Resulta que de aquí se fue para Hermosillo, ya lo tuvieron en Hermosillo hasta que me dijeron hace 3 días que fui por él y me dijeron que estaba mal el ese, pero no me lo corrigieron. Así que a lo mejor lo perdí ya. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Va a ir a reclamar eso? Pues ya fui a Hermosillo y aquí donde los reclamé yo, que estaban los que estaban dando los recibos estos, me dijeron, no eres tú. Y como no puedo subir al templete ahí, no me subí y todos los cheques de esos volantes que vinieron igual, todos con el nombre cuatrapeado. Hay algunas personas que tienen el cheque cuatrapeado así del nombre. Levanten la mano, por favor. Hay algunos que les hayan pagado o no les hayan pagado precisamente por problemas con su nombre. Bueno, ¿cuántos años tiene usted, señor? 79 años. ¿Ya todavía trabaja usted? Pues ya no puedo porque estoy fregadón. Pa. Sí. Entonces necesita el dinero, por supuesto. El cheque lo necesito porque vinieron muchos, ¿no? Y este cheque lo dio un permosillo. Y los que les dieron, los que batearon para que los dieran, se los hicieron nuevos, buenos aquí. Vino un no de quién. Y el mío está en Hermosillo y yo no lo pude, porque lo habían esperado. Pero quedan como unos 10 todavía, igual que yo. Allá van a estar. Bueno, pues ahí está su denuncia. Ahí quedó filmado. Nosotros lo vamos a publicar esto, para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando. Tenemos también... Muchas gracias. Ándale, que le... A don José Jesús Canizales, por acá estaba. Don José Jesús Canizales, ¿dónde está? Por ahí. O a Manuel Mendoza o Emilio García. ¿Dónde andaban? Ah, bueno. Ah, ahí está, mire. Señor comerciante, pásele, por favor, pásele. Bueno, no puede descuidar ahí el negocio, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Qué bueno que hayan venido porque hace falta un grupo nuevo que no sabemos si vaya a responder, es la mera neta, ¿no? Ya estamos muy, muy destanteados porque han venido varios grupos a dar la cara, pero realmente a la hora buena pues no se han hecho presentes. El fideicomiso que ya se entregó, ya lo agarró el gobierno y el gobierno está haciendo todas las cosas muy mal. ¿Por qué? Porque está peleado con el gobierno federal y el gobierno estatal. Traen un agarre entre los dos y andan como los gavilanes ahí peleando por el dinero y le están entregando puras migajas al pueblo. La petición aquí, que muy particular, es que se indemnicen desde los niños primeramente, a los ancianos, a las amas de casa y al público en general. Nada que por toma de agua y que un solo y que dos nomás. Que sea toda la población en general. Porque así debe ser, los niños van a ser los mayores afectados en esta contingencia que ocurrió aquí y que ni culpa tenemos. Ahora, qué bueno que ustedes están aquí y que estén dando la cara por todos nosotros y que la den. Y nosotros vamos a jalar con ustedes y todo el pueblo vamos a estar aquí con ustedes. Y no queremos otra injusticia. A lo mejor nos están dando puras migajas y no sabemos... Estamos desinformados completamente. Había muchos químicos en los días pasados y se retiraron todos. Ahorita no vemos a ni uno. Era una bola de carros que andaban ahí de la CEA y del gobierno. Por eso está la gente ahorita muy desinformada y están agarrando los 14,500 pesos porque ya no hay a la gente a la puerta. Pero no creas que están conformes con eso. aquí que se quiere más y está pidiendo más la gente, pero no sabemos hasta qué tanto. Ustedes nos tienen que informar realmente qué tanto es lo que el pueblo necesita, porque aquí no sabemos realmente qué tanto es lo que necesitamos. Si como se maneja que de 1 millón o no sabemos cuánto, pero se requiere que sea más. ¿Por qué? Porque la gente está agarrando ahorita porque es para subsistir. Y así es, no nos vamos a dejar y vamos a echarle ganas y aquí vamos a estar para ustedes, para apoyarlos. Muchas gracias, gracias al señor. Muy bien, bueno, yo creo que ya es hora. Ya platicamos suficiente. Con esto tenemos, bueno, vamos a darle la palabra al señor León Soto, viene de Bacuachi. ¿Qué nos tiene que decir, señor? Además, adicional. Pues mira, compañeros, lo que pasa es que llegamos agitados porque veníamos con el tiempo ya demasiado tarde, cosa que no es mi costumbre llegar después de hora. Entonces yo digo, hablando de los pozos que ponen o reubican a 500 metros, es ridículo que vengan esos empleados de gobierno junto con el gobernador y los de Conagua y durante un mes estén tomando agua de recién salida de los pozos, pero que se pongan a quebrar leña a las 8 horas o a hacer zanjas para que tomen 2 galones diarios, no que la vengan a probar. Los pozos que quiere reubicar por medio de Grupo México o fideicomiso, que supuestamente, entre paréntesis, lo dio Grupo México, que realmente puede ser protección del gobierno federal para pagar esas deudas que no existen del gobierno, sino del Grupo México. Que los pozos se reubiquen a no menos de 10, 20 kilómetros, agua subsidiada por Grupo México, que no nos mortifiquemos por pagar los servicios de agua. Esa sería una. El caso Bacuachi nos acabó Grupo México, ahora cuando el sindicato le cerró la carretera que conduce a Nacozari por la vía de Agua Prieta, usó la carretera que hace 4 años se inauguró, Bacuachi, Esqueda, Nacozari, quedó inservible esa carretera. Nosotros la vamos a tomar el fin de semana ahí en Bacuachi. Si no nos cumple Grupo México a comprometerse a tener en buenas condiciones la carretera, va a ser cerrada, pero exclusivamente a unidades de Grupo México. No vamos a hacerle daño a terceros de esos pueblos. Entonces, sobre lo otro, yo digo que ya basta de que el gobierno decida lo que vamos a hacer. A ellos no les importa el pueblo. Se habló de Luis Echeverría. Puso un administrador que fue su yerno Emilio, de origen chileno, y se chingaron a la nación con 7,000 millones de dólares que les prestó el gobierno a la República de Chile. Que cosas fueron mentiras eso. Y de pilón abandonó a su hija y se quedó con la deuda que México sustrajo a nivel internacional. Por eso digo, no debemos de creer en los gobiernos. Si nos dicen que para mañana van a cambiar la situación, nunca la estamos viendo que se cambie. Así como dijeron ahorita, Pueblo Unido jamás será vencido. Hay que hacer conciencia y luchar en conjunto, compañeros, porque no tenemos el peso de las armas como las tiene el gobierno para aplacarnos, como hemos visto con el caso de los compañeros del sindicato de la sección 65, en la represión que los han golpeado las policías federales cuando exigen sus derechos del contrato colectivo que no se les ha cumplido. Todo lo que sea iniciativa o reforma de un gobierno viene a perjudicar a aquel aspirante a campesino o campesinos en minoría. La reforma del artículo 27 a nadie benefició, a todo el México con ganas de ser campesino lo perjudicó por tener un pedazo de tierra. Hemos visto ahorita, si quieren transitar donde fui, traje ese veneno para el lado del rancho del gobernador, tienes que pararte en el basurón de Cananea para que te den el pase de las policías federales. ¿Para cuándo irán a extender los pasaportes para poder ir a Bacanucha como estamos viendo? La Constitución decía antes, ciudadano por nacimiento, disfrutarás o podrás transitar a lo largo y ancho de la nación. No dice que te iban a restringir para proteger a un cabrón rico como es Germán Larrea. Yo creo que ya es tiempo, compañero, de despertar. Ahorita, como decían, no se han visto personas que les duela que vengan de los grandes de gobierno. No se mortifiquen, compañeros. El año que entra nos van a sobrar quienes aspiran a los huesos grandes de diputado para arriba y presidentes municipales hasta llegar a un gobierno. Entonces vamos a tener hasta por enfado con promesas falsas como lo hacen todos los políticos. Yo creo que aquí en adelante somos el pueblo los que ponemos al presidente de la República y sus gobernantes, no Grupo México ni Carlos Slim, pero tenemos que hacer el castigo con el voto de nosotros, las mayorías. Saber quién nos va a gobernar, no un cabrón que se le puso dinero por R. Garza, que es de los grandes empresarios de Nuevo León, en Pemex, y un Carlos de este Larrea, que también tiene un grupo de perforaciones que se llama Perforaciones Grupo México. Eso existe aquí en México. La reforma energética, a eso nos lleva. Tenemos carreteras de mala calidad, Como dicen, el petróleo de los mexicanos. El día que se lo tengan con este entreguismo de reforma, que tenga que comprobar el chapopote, menos vamos a tener, si siendo de México, estamos viendo las condiciones de las carreteras, compañeros. Yo creo que hay que luchar juntos y no habrá gobierno que nos venzan. Y podemos poner con la mayoría al gobierno que sí le conviene, porque hemos visto promesas, si hablamos de Luis Echeverría, puras promesas, y día a día el poder adquisitivo de la moneda es menos. Yo me acuerdo el 71, cuando caí a Bacuachi, ahí soy nacido, pero estuve en Caborca por 20 años. Cuando caí con un salario mínimo oficial, que sí se respetaban esos salarios, se podía vivir, eran 25 pesos, se compraban 32 litros de gasolina. Ahora, ¿cuántos litros compras con 67.40? Eso es ridículo, compañero. Yo me acuerdo muy bien porque le hacía los mandados de pequeño a mi mamá, todos esos años duró, costando el azúcar 1.70, 1.60 la harina. ¿Cuántos comprabas con un salario y ahora cuántos compras? Y yo creo que el que siente la carestía y la devaluación de la moneda de México son las amas de casa, porque no hayan que hacerle a sus hijos, como le dije yo al diputado federal Pompa, al potrillo Pompa. Ponen en la televisión muy bonitos paisajes de la comida que debe comer el mexicano, manjares, ya sea del mar, sea de tierra. ¿Y qué pasa? Cenamos con nuestros hijos, arrimamos la olla y los frijoles, nos comemos la mitad, párenle cabrones porque hay que dejar la mitad para la mañana, vemos lo exótico de la pantalla, raspamos la olla y otro día no tenemos que desayunar, pero ellos sí están hinchados de gordos. Bueno, compañeros, disculpen por mi segunda intervención, pero es mucho lo que tenemos y lo que hemos sufrido en Bacuachi. Gracias. Gracias al señor León Soto. Antes que lo cierre, presta el micrófono. Mi nombre es Héctor Canizales, soy ciudadano de Ures. He estado escuchando todas las propuestas y hay muy poco que decir ya, ¿no? O sea, con respecto a las quejas. Con el afán de enriquecer las propuestas que ha hecho, que hizo la señora, o sea, de indemnización por vida, no lo entiendo, o sea, cómo lo podríamos hacer y en qué cantidad. O sea, es como pregunta para el comité. La otra del seguro de vida, o sea, una poquita de explicación. Y en el afán de querer enriquecer esto, el señor Soto pedía 1,000,000 de pesos como indemnización y 1,000,000 de pesos seguro de vida. Un grupito de gente de Ures, nosotros, con el afán de enriquecer, no de polarizar ni de dividir, y sería cuestión de analizar, nosotros estamos pidiendo por familia 4,000,000 de pesos, pero por familia, o sea, a gente de todo el río, como una resarcición pareja, ¿no? O sea, no es con el fin de dividir ni nada, sino con el fin de analizarlo y verlo, ¿no? O sea, eso es todo por mi participación. Yo creo que todo lo demás ya se ha dicho, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor Canizales. Ciertamente, fíjese, el Grupo México, Germán Larrea, ofreció, pero no parece que lo haya ofrecido, un fideicomiso por 2,000,000,000 de pesos, no parece que lo haya ofrecido para resarcir el daño, sino para calmar los ánimos del gobierno principalmente. Tenemos otra participación de la señora Rosa María Oleri. Muy breve, solamente para decirles que tienen que exigir dinero, la indemnización para sus familias. Sí se debe de exigir, pónganse de acuerdo todos en qué cantidad, lo que sea. Pero no olviden que Grupo México tiene demandas multimillonarias, miles de millones de dólares. Y ahí los hacen que los paguen en Estados Unidos, en Texas, en Chicago. Han tenido que pagar miles de millones de dólares. Y a ustedes, a nosotros nos ven como nada, lo que sea. ¿Cuánto valen nuestros hijos, nuestros nietos? Valen muchísimo más, nada, nada, todo el oro del mundo sería insuficiente por la vida de cada uno de ellos. Así que ustedes tienen todo el derecho de exigir lo que sea, son miles de millones de dólares lo que pagan en otro lado, y tiene este viejo infeliz todo el dinero del mundo, y en contubernio con las autoridades se hacen pendejos todo el tiempo, esa es la razón. Y gracias, y permanezcan unidos. Pónganse todos juntos, solamente así, porque solamente entre nosotros nos podemos ayudar. A ellos les valemos madre, esa es la verdad. Muy bien, la señora Rosa María Oleri. Miren la cantidad de denuncias que hay en estas cartulinas. Vamos a leer unas pocas, nada más para para saber qué es lo que dicen. Si me da favor. Dice, tanto el rico como el pobre, todos somos afectados, seguro médico de por vida, indemnización y agua limpia, o el cierre de la mina, dice otra. Queremos agua limpia y que se nos indemnice de por vida. Justicia para todos, Ures, San Pedro. Que se cumplan todas las promesas y nada de mentiras. Queremos la indemnización y un seguro de vida para todos y que se cumpla y que no entren los políticos. Luchemos por el futuro seguro de nuestros hijos. El dinero no compra la salud. Comenzón, infección en la piel de los dos pies, fraccionamiento Las Glorias, número 9, calle Guayacán, Ures. A mí me gustaría ir a cerrar la mina. Bien. Luego dice esta, no estamos de acuerdo con la apertura de pozo. Exigimos indemnización por la contaminación. Esas son las demandas que se han escrito. Escuchen al rico. Escuchen al rico, al pobre, que son los que son. Escuchen al pobre, que son los que son. Lo que usan más. Fuera Grupo México, dice. Bueno. Dice. A ver si lo entendemos. Queremos agua y también dinero. Somos de San Pedro de Ures. Mi nombre es Guadalupe Mireles. ¿Sí? Mireles. Concepción Ramírez Gutiérrez. Miranda, perdón. Teresita. Queremos agua limpia, río limpio para regar tierra de cultivo y para animales, que es de lo que nosotros vivimos. También queremos que nos indemnicen. Gracias. Esperemos nos tomen en cuenta. Apertura de nuevos pozos alejados del cauce del río con sus respectivas purificadoras. Análisis de los habitantes de los municipios afectados de forma constante por parte de laboratorios confiables y honestos gratuitamente. Indemnización para todos, infantes, adultos y ancianos sin excepción e inmediatamente. Monitoreo constante del agua. Información oportuna de todo lo que acontece en el desastre ecológico. Apoyo por igual a dueños de viviendas y arrendatarios. Que nos pongan un servicio médico de por vida, que sea de calidad, dice esta cartulina. Que los beneficios sea para los pobres. Por medio de la presente le solicitamos sean retirados todas aquellas personas que están para llevar una mejor organización de entrega de los recursos que son groseros e irrespetuosos. A esos bandidos que vienen a abrir los pozos de agua, que se traguen el agua primero ellos. Los ciudadanos de Ures queremos un seguro de por vida. Demandaremos al Grupo México de Germán Larrea. Manifiesto mi inconformidad en la entrega de garrafones, ya que el agua de los garrafones está saliendo sucia, con lodo, eso nos enferma. Allí va nuestra salud. Y pido una indemnización de por vida. Es una baba. No es justo, ya que las autoridades están agarrando mucho más. Demando, porque los dineros, que haya transparencia, como informando públicamente. Demando un hospital general para todos los damnificados del río Sonora. Que los pagos sean por mes, que se forme un comité por mes. Por cada pueblo, para mejor información. Debemos de contar con un órgano de vigilancia para denunciar a las autoridades del gobierno que no cumplen con las que les corresponde, a los servidores públicos en salud que se venden y faltos de ética, falsean resultados de análisis de agua. Ya nadie cree en las instituciones. Solo los universitarios nos pueden ayudar en las distintas disciplinas. No debemos permitir que haya más guarderías en mal estado, estudiantes asesinados, ríos contaminados, instalación de antenas, etc. Debemos de tener sensibilidad a todos los problemas que ocurren en México. Agua de por vida. Miedo. agua, agua igual a vida, miedo, fuera Grupo México. Traspaso de permisos a la mina. Bueno, estas son las demandas que han escrito ustedes libremente. Lo que se ha dicho es libremente. Señores, nosotros en el volante que, señores y señoras, jóvenes, niños, nosotros en el volante que hicimos repartir, les ofrecimos para responder preguntas como las que acaba de hacer el señor Canizales y otros, otras demandas que están aquí. Iban a venir aquí dos abogados, son miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y algunos de ellos trabajan para la sección 65 de Mineros de Cananea. Ellos están dando una asesoría y la ofrecen a toda la población. Van a levantar una demanda para exigir eso que usted preguntaba. ¿Cómo podemos lograr que se indemnice a las personas de por vida? ¿Cómo hacer con lo que dice estas demandas? Que se forme un comité de vigilancia y que nos paguen por mes. ¿Cómo hacer para que tener agua limpia, que nos aseguren que tengamos agua limpia? Yo quisiera invitar al compañero Antonio Navarrete. Él es del comité directivo de la sección 65 de Mineros de Cananea para que nos explique así someramente, en términos generales, qué es lo que están haciendo con esa demanda que está planteada por la sección 65 y que beneficia a todos los pobladores. A ver cómo está esta cuestión. Adelante, Antonio, por favor. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenos días, muy buenas tardes. Pues la verdad, hablar de Grupo México, pues Grupo México significa depredación, contaminación, voracidad y muerte contra todo tipo de vida. Es lamentable que esta situación haya acontecido sobre la cuenca del río de Sonora, cuando nosotros los trabajadores lo denunciamos desde el 2007. El 30 de julio del 2007, nos vimos obligados a emplazar a Grupo México precisamente porque esas condiciones ponían en riesgo la vida y la salud de los trabajadores, pero también era un riesgo latente para toda la población en la cuenca del río de Sonora. Lamentablemente, no hubo autoridad quien nos escuchara, porque sabemos del tráfico de influencias que tiene Grupo México en todos los niveles de gobierno, de todos los partidos políticos que él se ha adueñado, tal pareciera que hoy los partidos políticos se convirtieran en sociedad anónima, como si fuera alguien los dueños, y que son precisamente allí donde vienen en prejuicio a la protección de estos grandes capitales y que hoy lamentablemente se ve afectada la vida de todos unos habitantes que estamos sobre millones y millones de ganancias que no se han repartido, que no nos ha tocado nada de esta minería que hoy explota Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. La verdad, es un hecho que a nosotros no nada más nos preocupa, sino nos ocupa el hecho de que hoy las autoridades coludidas con Grupo México han dicho que todo el río está sano. Es verdaderamente una irresponsabilidad de parte de esas autoridades, porque ni siquiera han recogido un solo kilogramo o un solo litro de los desechos que vertieron por toda la cuenca del río de Sonora. Si alguien de ustedes puede decirme que ya lo hicieron, nosotros podríamos decirles que no se han recogido ni nos han dicho dónde quedaron todas esas sustancias químicas que se utilizan para la recuperación de los metales en la mina de Cananea. Queremos nosotros también agradecerles del hecho de que en esta situación nos tenemos que involucrar todos, porque todos hemos sido afectados por una empresa que ha mostrado su voracidad, no le ha importado en lo más mínimo, la salud de la gente. Y como lo decía el compañero León Soto, Grupo México es un grupo que es antihumano, es un grupo que realmente no le interesa la vida ni la salud de nadie. Pero para poder nosotros exigirle todas estas expresiones de demanda que hoy ustedes están solicitando, precisamente tenemos que acudir a los tribunales para demandarlo y exigirle que realmente se resuelva de fondo el asunto, que no nada más es la cuestión del dinero, que es la cuestión ambiental, la cuestión ecológica, la cuestión del aire, la cuestión del subsuelo, que esto a la larga va a traer grandes consecuencias a la vida de todos los habitantes de Sonora. Y es por eso hoy que nuestro sindicato se ve en la necesidad, como primeros afectados, en interponer una denuncia ante Grupo México de Germán Larrea y ante quien resulte responsable por la reparación total de todos los daños. Y para eso, nosotros contamos con una barra de abogados que han estado siempre al frente de nuestra organización, denunciando todos estos atropellos que ha hecho Grupo México y que no estamos conformes en que una autoridad haya decidido por ustedes, porque los afectados fuimos todos y solamente unos cuantos son los que pueden decir a ti sí te toca y a mí no me toca. Y estamos viendo que han estado alargando todo un proceso, tardando para que la gente, el conformismo, caiga y que nosotros nos vean derrotados. Pero la verdad no es de esta manera. Nosotros realmente venimos ofreciendo esta asesoría donde ya hemos interpuesto nuestra demanda y que estamos haciendo la invitación a todas aquellas personas afectadas que se sientan por parte de este empresario, que es el mismo de Pasta de Conchos, es el mismo que contaminó en Texas, que es el mismo que contamina en Perú, que es el mismo que defraudó allá en Inglaterra, que es el mismo que de Dinamarca, que es el mismo el dueño del ferrocarril, que es el mismo dueño del Cinemex, que es el dueño absoluto de muchos consorcios en el país. Y la verdad, Grupo México, su fortuna está valuada en toda esa riqueza que hoy sale de la mina de Cananea. El 70% de los recursos de Grupo México, que suman más de 17 mil millones de dólares, han proveído de la mina de Cananea, que son recursos de todos los sonorenses y de toda esta nación. Por eso nuestra invitación es para todos aquellos que quieran de manera no obligada, de manera voluntaria, que quieran sumarse a este proyecto de demanda, pues que pasen con nosotros para que empecemos a tomar los datos de una manera seria, responsable, porque no vamos a ir nada más por recursos, vamos hasta la solución y al fondo del asunto, un asunto que nos importa a todos, donde queremos ver crecer a estos niños en sana salud, donde queremos ver a todos los ancianos que verdaderamente se les garantice un estilo de vida. Hoy no podemos tener la certeza porque Grupo México sigue teniendo esa gran contaminación que sigue emanando de todos los represos que tiene al interior de la mina. Hablan de un solo represo, de un derrame, pero Grupo México tiene 11 represos más de ácido sulfúrico que están instalados dentro de la mina y que no ha habido una autoridad capaz que clausure totalmente la mina para que no sigan contaminando los ríos Bacanuchi y Sonora. No hay nadie que nos garantice que realmente tengan ustedes la certeza de que puedan volver a utilizar el agua potable. Pero para esto, nuestro apoyo y nuestra solidaridad es en una ayuda gratuita, donde no les va a costar absolutamente nada a los afectados, y a eso se compromete nuestro sindicato, para poder derrotar a este empresario que ha venido a atentar contra la vida de sonorenses. Vamos a estar aquí, en estas mesas, para que todos aquellos que se sientan afectados y quieran firmar llevar a cabo nuestra demanda, vamos a seguir en comunicación con ustedes y esta no va a ser la primera ni la última reunión. Y aclarándoles que todo el trámite que va a ser gratuito y va a correr a cargo de nuestro sindicato y no vamos a tener intermediarios de nadie. No vamos a ver intermediarios de nadie, va a ser únicamente y exclusiva con nuestro sindicato para poder llevar a cabo en los tribunales como debe de ser y exhibir y exigir a Germán Larrea a la reparación total de los daños. Muchas gracias. Bueno, si está claro, va a haber varias listas ahí en la mesa. Yo quisiera invitar, nosotros tenemos compañeros y compañeras, maestros de la Universidad de Sonora. Muy bien, veo las manos levantadas. Miren, según entiendo, la demanda puede ser personal o puede ser por familia. Si ustedes entienden el planteamiento, los abogados dicen, vamos a hacer una demanda colectiva, pero eso no impide que también la puedan hacer individualmente. ¿De acuerdo? Muy bien, señora. Sí, cómo no. Sí. San Rafael de Ures también está inconforme, queremos agua segura para consumo y riegos. Bueno, les decía yo que tenemos compañeros y compañeras que son de aquí de Ures. Queremos invitar a la maestra Blanca Valenzuela para que nos dirijas unas palabras. No te habíamos visto, Blanca. Adelante. Gracias, Juan. Gracias al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, que ahora están haciendo presencia en nuestra Plaza Zaragoza de Ures, Sonora, y mostrando el apoyo, pues, para los habitantes del municipio y para los habitantes del río de Sonora. Ciertamente yo soy de aquí, de Ures, Sonora, formo parte de este patrimonio también, como todos ustedes. Sin embargo, he externado bastante mi preocupación por lo que está ocurriendo y por lo que estoy viendo de cómo se está llevando la distribución del fideicomiso que aportó Grupo México para repartirlo entre los urenses, entre el municipio afectado por las distintas actividades que tiene. Solicito y quisiera hacer extensivo y público que debería de hacerse publicarse los beneficiarios del fideicomiso, quiénes han sido beneficiados, con qué cantidades han sido beneficiados por sectores y por grupos, porque sin embargo hay personas a las que no se les ha aportado un solo centavo del fideicomiso, que no han sido beneficiados con ningún peso sobre la afectación que tienen. Y sin embargo hemos observado también que hay compañeros, desgraciadamente, que han sido mayormente beneficiados, y con esta estrategia que ha seguido tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, como el gobierno municipal, de divide y vencerás, de empezar a hacer la distribución de manera sectorial por grupos de beneficiarios, considero que deberíamos de luchar más que todo por buscar un proyecto que vaya colectivo y que vaya en beneficio de todos, que incluya a los niños, que incluya a los jóvenes, que incluya a las personas de la tercera edad, que incluya a los padres de familia, independientemente si tienen una actividad económica o no la tienen. Para ello deberíamos de buscar el apoyo a través de este sindicato para establecer una demanda colectiva para que se nos otorgue un apoyo a cada uno de los urenses, a cada uno de los habitantes del municipio que formamos parte de esta comunidad. En ello debemos de incluir a los niños, debemos de ver el futuro de los niños, debemos ver el futuro de las personas de la tercera edad, el futuro de los jóvenes. Esta afectación va para largo y estamos hablando de 30, 40, 50 años de la contaminación, donde no vamos a volver a ver a Ures al que estábamos acostumbrados a ver. La afectación que hay por la contaminación en el río, la afectación que hay para las actividades productivas es muy fuerte, y principalmente para la salud. Entonces considero que deberíamos de hacer dos propuestas muy claras con las que podríamos trabajar, que buscar un fideicomiso que sea igual para todos, incluyendo a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, mamás y personas de la tercera edad. Igual, parejo, una cantidad igual para todos, independientemente de si tiene una actividad productiva o no la tiene. Otra, es un seguro de vida a largo plazo de pérdida a 20 años que nos permita precisamente garantizar la atención primaria en salud, porque esto trae consecuencias de enfermedades, no la vamos a ver mañana, pero la vamos a ver pasado mañana. ¿Sí? La contaminación es fuerte. Y no es cierto, aquí no es como si cayó una mosca a un balde de agua y la sacaron, eso no es cierto. La limpieza no es de un día para otro, ni se va a resolver el problema de la contaminación. Entonces considero pues de que debemos de pugnar por esto y solicitar el apoyo al sindicato para que nos apoye con estas dos actividades principales, y también yo creo que como ciudadanos debemos de pedir la transparencia en la aplicación de los recursos del fideicomiso, y se debe publicar a quienes se les ha beneficiado y con qué cantidades, porque yo creo que es justo que todos recibamos el apoyo que nos corresponde de ese fideicomiso, y exigirle al gobierno federal, local y estatal que transparente la aplicación de esos recursos. Muchas gracias a Blanca Valenzuela. Blanca, no te vayas, yo quisiera aprovechar tu presencia aquí porque todo esto pues requiere una cobertura de una institución que pudiera ser, que lo ha hecho, que lo sigue haciendo en muchas comunidades, la Universidad de Sonora, específicamente la División de Ciencias Sociales. Tú has sido directora de división. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta cobertura? Obviamente nosotros estamos aquí como universitarios, pero hay una cobertura formal que puede hacer la universidad. Así es, la Universidad de Sonora tiene expertos, ¿sí?, analistas que pueden hacer un gran proyecto de evaluación de la contaminación del río para tener objetivamente y realmente cuál es el grado de la contaminación que hay, ¿sí? Tiene expertos en sociología, tiene expertos en química, tiene expertos en psicología, tiene expertos en derecho, que le podemos solicitar al gobierno municipal que haga un proyecto integral para desarrollar la comunidad, para desarrollar al municipio de Ures, y que eso lo podamos traducido en infraestructura, en mejora de las escuelas, en mejora de los hospitales, en mejora de las servicios públicos que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales que no existe aquí. Podríamos impulsar además un proyecto de una clínica de atención para enfermedades especializadas, una potabilizadora, mejora de la infraestructura hidráulica, la abertura de nuevos pozos que nos den la garantía de que esa agua no está contaminada, porque no es cierto, el agua que estamos usando está contaminada, ¿sí? Pues podríamos solicitarlo a través de la División de Sociales y a través precisamente del Sindicato de Trabajadores Académicos. ¿Sí? Entonces hay que buscar pues que se dé el desarrollo colectivo donde todos nos veamos beneficiados, no solamente el dinero, ¿sí?, en lo particular, sino actividades colectivas que nos podamos decir, aquí hay una empresa, hay una institución que nos va a permitir dar trabajo para adelante. Hay que ver el futuro. Muy bien, muchas gracias a la maestra Blanca Valenzuela. Fíjense que hay una pregunta aquí. ¿Dónde están los maestros de la Universidad de Sonora que iban a venir? Bueno, estamos varios académicos, pero que no han querido tomar la palabra precisamente porque a ver, dígame. ¿Vieron que habían venido como esos estudiantes de la universidad a ver el río? ¿Qué pasó? Sí. O sea, han venido a tomar muestras del agua para valorar el estado que tiene el agua. Fíjense, nosotros anduvimos en eso. Hay especialistas, tal como lo hemos dicho, lo acaba de decir la maestra Blanca Valenzuela también. Los maestros y maestras que están estudiando esto sostienen que no está limpio el río. Lo sostienen, lo tenemos grabado. Se los vamos a proporcionar, lo estamos levantando ahí en las redes sociales, pero todavía estamos exigiendo que haya otra institución. Queremos mandar estos análisis a la UNAM, a la Ciudad de México, a la Universidad de Guadalajara, para que también ellos puedan convalidar estos resultados de estos análisis, para que digan ¿cómo está el agua? Si realmente está limpia, si no hace daño, si la gente la puede tomar, si no hay ningún riesgo, o bien, si no es, perdón, si eso no es así, entonces, ¿cuáles son los riesgos que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué cobertura debe tener? Las personas han dicho en esta reunión que quieren tener agua limpia. Hay personas que tienen problemas en la piel, en el estómago, en los pies, lo hemos leído. Entonces, no puede uno confiar en que el agua esté completamente limpia. Ojalá así fuera, ¿de acuerdo? Pero sí se está tomando agua, perdón, se está tomando muestras del agua. Yo quisiera, no sé si esté por aquí mi compañero Jesús Ibarra Carmelo. Maestro, no quería hablar, mi compañero, pero mire, nuestro compañero ha estado trabajando con un grupo de estudiantes. Él es del departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora. Jesús, quisiera que le explicaras a los presentes qué es lo que estaba haciendo este grupo de investigación que tú diriges. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos trabajando, haciendo un estudio de grupos vulnerables, ¿no?, para medir el impacto en la salud principalmente, pero también económicamente, lo que le ha traído como consecuencia, digamos, toda esta afectación del río de Sonora. Así que estábamos visitándolos en sus casas. Estuvimos en Babiácora, en Aconchi, fuimos a Arizpe, a Banamichi. Y con esa información lo que nosotros pretendemos hacer es hacer una denuncia colectiva para que se reparen todos los daños a través de programas, como dice la maestra Blanca Valenzuela, programas especiales para adultos mayores, para mujeres que son los más afectados. Estamos trabajando también con la Comisión de Derechos Humanos. Este trabajo es lento, no es de un día para otro. Se tiene que reunir toda la información bien clara. No somos muchos los maestros que estamos involucrados y los estudiantes también. A la vez, hemos llevado a algunos vecinos para la escuela, a la universidad, para sensibilizar a los estudiantes. Los estudiantes de sociología son estudiantes que van a salir a trabajar en el DIF, en las instituciones de gobierno, y quiero que vayan sensibilizados, que conozcan los problemas, que no volteen la cara, que vean de frente a cada persona afectada, la identifiquen, sepan cómo encontrar los daños que se han ocasionado. Entonces, es un trabajo que no va a ser para estos días, pero se va a empezar a reflejar más adelante. Ustedes lo van a notar poco a poco, por ahí nos van a ver que andamos en las calles, en las casas, en las plazas, por ahí haciendo entrevistas. El muestreo de agua, nosotros pues ahí junto con el sindicato estamos integrando un equipo de varias instituciones, del Poli, de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, como tú acabas de informar, y se va a hacer un seguimiento de por vida, o sea, de aquí para adelante, de análisis del agua. De antemano, ya la información está de que está contaminada el agua de los pozos, ¿no? Esto que compartía. Y se va a hacer un seguimiento de la información y se va a exponer claramente. Por otra parte, el rector tiene también su equipo, pero no estamos muy confiados en esa información que están sacando ellos, porque algunos del equipo ese que tiene el rector pues son ex empleados de Minera México, de Grupo México, y entonces quién sabe si sea verdad. Pero en todo caso vamos a cruzar información, vamos a comparar la información y se va a publicar en todos lugares. Gracias. Muchas gracias al maestro Jesús Ibarra Carmelo del Departamento de Sociología. Pues ya ven, bueno, hemos llegado hasta aquí, tenemos pues muchas propuestas. Maestro Víctor Estupiñán, si quiere, bueno, es otro profesor. Sí, no eres de la Universidad de Sonora, eres independiente. Bueno, ¿quieres decir? Sí, ¿quieres plantear una? Ok. De acuerdo. Adelante. Sí, buenas tardes, compañeros, público en general. Mi nombre es Víctor Estupiñán, soy de aquí de Ures, soy abogado y sociólogo. Y de verdad me tiene muy preocupado la situación que impera en el río Sonora. Lo que hace falta es información, y qué bueno que vino gente en auxilio de los ciudadanos sonorenses para apoyar y reforzar la problemática a fondo. Necesitamos sumar, estamos en el mismo barco todos, no importa los partidos políticos, el problema va más allá, rebasa la lucha entre los partidos políticos y cualquier grupo de cualquier índole, de cualquier naturaleza. A mí me gustaría rápidamente citar un ejemplo para dimensionar la problemática que hay en cuanto al envenenamiento del río Sonora. Por ejemplo, y son casos reales. En Japón había una fábrica de aluminio. Cuando los japoneses se dieron cuenta del gran envenenamiento que estaba causando esa fábrica, inmediatamente actuaron y sacaron la fábrica de aluminio, se la llevaron a Brasil y a Australia. Sin embargo, aquí el Grupo México no soltó o la contaminación no es únicamente de aluminio, es un cóctel compuesto de cadmio, de hierro, de plomo, de fierro, de cobre, una verdadera bomba en contra de la vida humana, en contra de la vida de los animales, de los vegetales. Es un verdadero ecocidio. Yo estuve platicando con una persona muy seria de la Universidad de Sonora, que es ingeniero químico industrial, especialista en el manejo de las aguas. Esta persona hizo su maestría y su doctorado allá en Israel, allá cerquita de la Franja de Gaza. Me comunicaba que el problema realmente es muy grave. Él dice que para que el río más o menos llegara otra vez a estar limpio, no totalmente limpio, porque sabemos que desde la década de los 80 se ha venido contaminando, aunque administrativamente, el veneno. Hoy la cantidad es inaudita. Él decía, el ingeniero este químico industrial, decía que para que quede el río más o menos limpio se necesita más de 100 años, compañeros. Entonces, ¿de qué tamaño es el problema? O sea, ahorita se estaba manejando, se preguntó 2-3 veces cómo se pudiera hacer para que la mina de Cananea se haga cargo de una indemnización de todos los habitantes del río de Sonora de por vida. Nosotros ya tenemos la solución, compañeros. Es pedir la cancelación del permiso de la mina y que la mina pase a ser propiedad de los 7 u 8 municipios afectados. Que se forme un consejo administrativo dirigido con gente humanista, gente que verdaderamente se preocupe por el bien de la sociedad, por el bien del discurso ecológico. De esa manera, los 7 u 8 municipios, si agregamos al propio municipio de Cananea, de esa manera se estaría garantizando de por vida la indemnización a todos los 24,000 gente o más del río Sonora. No se imaginan ustedes las repercusiones que se van a dar, que se están dando y que no están siendo contempladas. Por ejemplo, las casas de ustedes, compañero, si no lo sabían, aquí lo vamos a enterar. Si ustedes tenían la expectativa de vender su casita, su terreno, que porque estaba en auge un desarrollo rural, un desarrollo, alguna gente estaba mirando con cierta simpatía hacerse de una casita en el campo, venirse a vivir una vez que se hayan jubilado de Hermosillo, de Guaymas, de Nogales. Ahorita no quieren saber nada, compañeros, de sus casas. Si sus casas valían medio millón, ahorita tratan de venderla en 200,000 pesos, no se los van a dar. Hay una devaluación, hay una pulverización de la plusvalía, más o menos que tuvieran las propiedades, se deshizo. Yo pregunto, ¿quién va a pagar ese derrumbamiento de nuestras propiedades? Ahí está un caso concreto que la mina de Cananea no está contemplando. Se vino el derramamiento del veneno y una de las causas que no están siendo contempladas es esa. Otra, ahí les va otra, pero más íntima, más afectiva, más emotiva. ¿Cuál es? Señores, si ustedes tenían o tienen familiares, hijos, padres, tíos, sobrinos, nietos, en otras partes, hoy les sacan visitarnos. Si de por sí la familia está en crisis, los lazos primarios, los lazos familiares están muy endebles, pues con esto, señores, si los parientes venían y nos visitaban 3-4 veces al año, ahorita tienen miedo venir a tomar agua, tienen miedo de venir a utilizar el agua para bañarse. Esto es de fondo, compañeros. Tenemos que sumarnos y hacer a un lado las luchas intestinas de los partidos, que ya quedó muy claro con la cuestión esta de las entregas. ¿Quiénes se sirvieron con cuchara grande? ¿Quiénes están por ahí a la expectativa? Y nosotros, compañeros, el pueblo, la gente pobre, la gente que lucha día tras día por el alimento. Si antes era un problema hacerse de alimentos, ahora hay que sumar también la lucha por el agua. En lugar de ir para adelante y de mejorar, vamos para atrás. Entonces, yo propongo que a la mina de Cananea, yo no sé por qué están diciendo aquí que el problema es muy grande, lo cual estoy de acuerdo, es muy grande, pero dejan entrever como que va a seguir el Grupo México operando la mina. ¿Qué es eso? Hay una contradicción. Entonces, la única forma de garantizar espléndidamente, de acuerdo al daño producido a los 24 mil gentes del río Sonora, es formar un consejo administrativo con gente de buena fe, gente honesta, gente que reparta el dinero de la mina hacia los 7 municipios, pero sobre todo acompañada de una política ecológica, humanista, que no haya agresividad contra nuestra madre tierra, la naturaleza, porque de otra manera estamos aniquilados, compañero. Otra de las cosas es que realmente en 8 o 10 años va a empezar mucha gente a salir mal, mucha gente a morirse, ¿no? O sea, las nuevas generaciones no la van a hacer si se quedan aquí. Entonces se necesita limpiar a fondo, no pegarle una rasuradita como nos quieren hacer creer el Grupo México, ¿no? Necesita ir a fondo. Hay procesos largos, medianos y a mediano plazo para la limpieza, ¿no? Pero eso se necesita gente de buena fe, pues. Otra, ya por última, para no cansarlo. Miren, los metales pesados se necesitan procesos para filtrarlos, etcétera, gastos. Pero por la magnitud del problema está muy difícil que se haga. Pero hay un elemento muy difícil de detenerlo, el arsénico. El arsénico, para poder depurar del agua, se necesita mucho más procesos de limpieza que los metales. Los metales pudiera ser, si hay buena inversión y seriedad, que yo lo dudo, ¿no? Si proviene del Grupo México. Pero el arsénico, compañero, poderlo detener para que no se filtre al agua es muy difícil y muy caro. Yo lo dudo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias al licenciado Víctor Estupiñán Munguía. Bien, tenemos también gente que quiere participar. ¿Cómo se llama usted, señor? Pásele para acá. ¿Cómo se llama usted? Alejandro Villa Morales. ¿Qué nos quiere decir? No, para mí no me han dado nada, ni por el ganado ni por la tierra. ¿Y qué es lo que pediría usted? No, pues que me den el apoyo del ganado y la tierra. Usted tiene ganado y tiene tierra y no ha sido considerado para el pago. Nada. ¿Y hay muchas personas así como usted? Sí, también hay muchas. Bueno, pues entonces vamos, ¿qué es lo que se está planteando para resolver ese problema? No, pues qué vamos a hacer, no, pues que los den el apoyo, pues. Hay mucha gente que no nos han dado nada todavía, de las tierras ni ganado, nada. Así es, pues vamos a considerarlo. Ya se siente por todo mundo que el problema no está resuelto, que hay que tener una solución. Por aquí los señores me llaman, ciertamente dice, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Hay cosas que se están quedando en el aire, por ejemplo, la formación de un consejo ciudadano. La formación de un consejo ciudadano no es tan fácil. ¿A quién vamos a elegir como nuestro representante, señores? De acuerdo, ¿es difícil o está fácil? Sí podemos elegir a quién nos represente en este caso. Fíjese lo que dice esta hojita. Que por favor no se vendan. Que por favor no se vendan el mismo pueblo. Hay quienes ya se vendieron con el mismo gobierno. Eso dice, eso me entregaron ahorita en las manos. Lo dice San Rafael de Ures, también está inconforme. Queremos agua segura para consumo y riegos. No queremos pagos por recibos. todos estamos afectados, no nada más los que están en las tomas de agua. Hay gente que trabaja de jornaleros y por la contaminación. Estamos sin trabajos, ya no tenemos ni para comer. No nos han dado nada, nos urge que nos resuelvan. Atentamente, Maura Gutiérrez. Señora Maura Gutiérrez me entregó esto. Necesitamos organizarnos. Y no podemos ir todos, pero si fuéramos todos sería mejor. ¿De qué manera vamos a presionar pues a las autoridades? Ahorita el señor me platicaba una cosa. Venga, señor, para que nos platique. Me decía que usted trabaja en el ayuntamiento. Sin embargo, tiene una opinión al respecto de esto. Dígame. Buenas tardes. Mi nombre es Marcos Amador y soy el director de Parques y Jardines en el municipio de Ures. Desde el principio, cuando se hizo la problemática del derrame que se dio conocimiento, la primera reunión que tuvieron en la asociación ganadera, vinieron representantes del gobierno del estado. Yo tomé la palabra y les hice ver que esto no era un problema que lo iban a resolver muy fácilmente. Esto va para largo, se los dije a ellos ahí, y yo se lo mencioné porque yo trabajé 15 años en Estados Unidos en refinerías de petróleo, en petroquímicas y en pozos petroleros y plataformas en el mar. En Estados Unidos no necesariamente tiene que haber una situación catastrófica, un derrame, para que le den conocimientos a uno de lo que es un atentado en contra del ecosistema y de nosotros mismos. Es una cosa muy tediosa, implica mucho trabajo, implica no venderse a los mejores intereses, implica hacer responsables verdaderamente a los que nos tienen en esta situación, independientemente de qué partido político sean. Nosotros somos los que importamos, los niños que vienen adelante de nosotros, los nietos, los ancianos que están desamparados. A mí no se me hace justo que este tipo de distribuciones que andan haciendo no se está haciendo equitativamente. Y desafortunadamente nos estamos vendiendo por 14 mil o 15 mil pesos, que es el precio que tiene una vaca. Y de campo, porque de registro cuestan de 30 mil arriba. Aquí se tiene, el Grupo México sí formó un fideicomiso, pero ese fideicomiso está formado por las mismas personas que le otorgaron la mina al señor Germán Larrea. Ese fideicomiso debería haber estado formado por ciudadanos que no tienen ningún compromiso con los partidos políticos y que sean ciudadanos honrados, honestos y que no le tengan miedo a lo que pueda venir. Yo he visto aquí mucha gente, yo ando en todas las comisarías, mucha gente me pregunta, desafortunadamente, pues mi ramo está en parques y jardines, en la reforestación, pero yo lo que puedo echarles la mano, les echo la mano. Y yo lo que les puedo decir, que no se dejen. Siempre he estado mencionando yo en el Face y personalmente y por teléfono con gentes que vienen de fuera, que lo primordial para nosotros aquí en Ures, tenemos que tener un programa de salud a largo plazo porque van a venir las consecuencias. No importa que venga el delegado de salud de México, él no es santo para decir lo que va a pasar dentro de 5 años. Aquí tiene que hacerse responsable todos. Y nosotros tenemos que ser responsables también de no tenerle miedo a las repercusiones que puedan venir y no dejarnos porque estamos pidiendo lo que es justo. Nosotros no nos metimos en este problema. Nos metieron en este problema. Y el que nos metió en este problema gana muchísimo dinero. Tanto dinero gana que tiene comprado toditita las autoridades a nivel federal en México y a todo México lo tiene involucrado. Nosotros no tenemos por qué dejarnos. Nosotros vamos a seguir en esto, vamos a ir a domicilios a recabar firmas para que esto se haga un movimiento en grande. Nosotros no estamos pidiendo nada injusto, ni queremos mordida, ni nos queremos hacer ricos de la noche a la mañana. Queremos nada más que nos solventen las preocupaciones de nosotros. 2 meses y días duramos sufriendo aquí por el abastecimiento de agua, porque a pesar de que trajeron pipas a que nos trajeran agua, no era igual. El acarreo de baldes entre gente mayores, gente que tienen problemas en sus articulaciones motrices, y a gente muy mayor, yo veía un sufrimiento espantosísimo aquí, de veras. Mucha gente no tenía ni tambos, tenían ollas, jarrías de la cocina afuera para que fuera y les echara la pipa. En 3 tragos de agua se le acababan y hasta otro día tenían que esperar a que les surtieran de agua otra vez. Aquí hay que no dejarnos, y aquí se trata, aquí no se trata del PRI, ni se trata del PAN, ni del PRD. Aquí se trata de todos nosotros. Y aquí hay que echarle ganas y no vendernos y no tenerle miedo absolutamente a nadie ni a nada. Muchas gracias. Muy bien. Pues ahí está. Diga, señor, diga. Buenas tardes. Vengo a participar con ustedes en este duelo que tenemos tocante al agua. Gente que están escuchando, escuchen un hombre de campo sufrido y va a seguir sufriendo las consecuencias terribles que tenemos en el pueblo y todos los pueblos del río Sonora. Quiero que se asuman con toda la fuerza, como los hombres y como las mujeres, de lucha, para seguir continuando con esta lucha, porque no es cosa de juego, es cosa de la salud por los niños y por los ancianos, porque los jóvenes toman cerveza, el alcohol les mata el microbio, y a los adultos no tomamos, lo va a llevar la, ¿sabe qué? Los niños igual. ¿Por qué? Porque no toman alcohol los niños también. Somos los primeros afectados, los adultos y los niños. Vayan tomando cartas en el asunto y no se dejen manipular por los de partidos ni por personas que te vienen ofreciéndote nada a cambio de tu firma. ¡Agárrense fuerte! Lo dice Manuel Casillas, con los pies sobre la tierra. ¡Sufro de niño! ¡Soy un campesino sufrido! ¡Mis padres sufrieron! ¡Yo sufrí junto con ellos para lidiarlos! ¡Y aquí estoy! ¡Ojalá que haya muchos hombres que cumplan con sus padres como cumplí yo! ¡Que sean hombres! ¡Se paguen los pantalones! ¡No tengan miedo! ¡Para morir nacimos todos! ¡No se rajen! ¡Vamos para adelante! ¡Se quiere salud! ¡Se quiere agua limpia! ¡La salud para trabajar! Tengo 74 años y no me rajo para trabajar. Tengo 3 operaciones y no me rajo. No demuestro yo ni ando llorando. Yo lo que quiero es trabajar. Me niegan las ayudas y quiero ver las ayudas. Puras promesas se vuelven todos. Y muchas gracias, gente. Que Dios los bendiga a todos. Y no se olviden de este campesino sufrido de niño. No fue a la escuela. La letra no entra cuando tiene hambre. Agárrense fuerte con este hombre, porque hoy ya junto con ustedes. No tengan miedo a la muerte, para la muerte nacieron, y nacimos todos. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Cuiden los niños, porque están primero ellos que nosotros. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, hay muchas propuestas, pues. Hay muchas propuestas, pero la mejor propuesta es que estemos unidos para hacer presión. Si hacemos como que aquí no pasó nada, pues nadie va a venir a solucionar el problema. ¿De acuerdo? Hay propuestas, hay la propuesta de formar un consejo ciudadano, ahí está la propuesta de juntar las firmas para hacer una demanda. Pero yo les pregunto, ¿tendrá algún efecto cuando las personas toman las calles y dicen, aquí no va a pasar nadie hasta que resuelvan el problema? ¿Tiene efecto eso o no tiene efecto? A eso se le llama movilizarse. A lo mejor a algunos nos da vergüenza ir a pararnos ahí y poner la cara y decir, aquí no pasa nadie hasta que me resuelvan el problema. Pero desgraciadamente las autoridades no entienden de otra manera. No entienden cuando uno les dice, tengo hambre, estoy enfermo, no tengo agua limpia. Me enfermaron el río, me enfermaron mis hijos, me enfermaron la tierra, me enfermaron los animales. No entienden. Los que deberían de resolver no están resolviendo el problema. Entonces hay propuestas aquí de hacer un consejo ciudadano, de representar las firmas. Me han avisado aquí como 3 o 4 veces que hay personas que se aprovechan de la situación y les cobran entre 200 y 500 pesos por apuntarlos en una lista. Gente que se está aprovechando de esta situación, que dice, mira, aquí apúntate. Y además les está pidiendo copia de las escrituras de su casa, copia de su credencial de elector. O sea, les están pidiendo dinero. Y eso no se vale, eso es abusar, eso es un abuso. ¿Cómo nos vamos a defender de eso? Está la propuesta de formar un consejo ciudadano. El señor... Hay algunas propuestas. Y claro, está abierto para que ustedes propongan. Pero está... ¿Quién es? El señor Marco Antonio Amador. El señor Francisco de los Reyes Morales. Levanten la mano, por favor. Ahí está. Señor Francisco de los Reyes Morales. Señor Marco Antonio Amador. Ahí está el señor Marco Antonio Amador. También está el licenciado Víctor Estupiñán. Levanten la mano, que acaba de hablar. Está el señor Florencio Figueroa. Levante la mano, el señor Florencio. No está por aquí. Florencio Figueroa está propuesto. Está la maestra Blanca Valenzuela, la maestra. Está el señor León Soto Rivera, de Bacuachi. Bien, ya ven, miren, no es un proceso sencillo. ¿Cómo se llama? Héctor Canizales. Perdón. No fue intencional, Héctor Canizales. Pero miren, el mismo señor Canizales me dice, ya no somos los mismos que estábamos al principio, es cierto, mucha gente tiene cosas que hacer y se va yendo. Pero planteemos una reunión, una próxima reunión. Víctor Manuel Estupiñán, sí, ya lo nombramos, ¿no? ¿Cuándo nos reunimos nuevamente para elegir un consejo ciudadano? Pásele, señor, pásele, por favor. Diga usted. Buenas tardes a todos. No quiero dejar pasar por lo alto lo que sucedió en mi casa ya, ¿no? Con un nieto que tiene 1 año que nació y se enfermó, le salió ronchitas desde los pies hasta la cara, ¿no? Lo traje con el médico. Me dijo el presidente municipal que adelante, que lo diagnosticaran y si era posible mandar a Hermosillo. Estuvimos con el representante del doctor Motel, no estaba, estaba el representante de él, nos dijo que ya estaban hartos de decirle a los del agua, que los del agua decían que era el cloro, ¿no? Y que ya se enfadaron ellos de decir eso, ¿no? Había 8 casos, 9 con mi nieto, y hicieron caso omiso. Vinieron unas personas de México, no sé, yo no estaba ahí, del Grupo México, a diagnosticar al niño, lo tomaron fotos, datos, todo, ¿no? Como a los 2 meses vinieron, y otra vez pusieron la dirección y volvieron a la casa otra vez, y entre ellos se decían, y le decían, es el arsénico, ¿no? Decían, ¿no? Y le decían a mis hijas, y no estuve tampoco, cuídense mucho ustedes, dice, por favor, le decimos, cuídense, porque esto es muy malo lo que está pasando, dice aquí. Y esto, hablaban ahorita de la universidad, ¿no? Hace unos 15 días se iba a venir un grupo de la universidad de acuerdo con unos ejidos para levantar un de estos químicos, ¿no? Para desde Arizpe, todo el río, ¿no? Y aquí iban a terminar en Guadalupe. Por cierto, le pidió un permiso al presidente Gidal, dijeron que iba a costar 2,800 pesos, pero llevarlo a Estados Unidos, el agua, no aquí, ¿me entiendes? Para que de Estados Unidos trajeran de verdaderamente el diagnóstico, ¿no? Los químicos. Pero eso, ahorita decían, nunca llegó, señores. Se hizo todo, pero nunca llegó, porque yo creo que no quisieron venir, ¿me entiendes? Los de arriba no les gusta, no les conviene que llevar lo que se puede hacer. Les pido que a Estados Unidos lleven los para analizarlo. A México ya fueron, ya un montón, ¿no entiendes? Ya fueron, pero México es lo mismo cosa, ¿eh? Y no se vendan, a los del comité, no se vendan, por favor, es muy feo venderse, mejor apártense, mejor quítense, dice la palabra, no te sientes ni a comer con esa gente. Gracias, hasta luego. Gracias, señor, gracias. La verdad es que el señor plantea dos problemas muy importantes: las ronchas, los síntomas de la dermatitis, es síntoma de que el agua no está buena, el agua está mala, está contaminada, tiene tóxicos, tiene veneno. Pase, señora, pase. Y plantea otro problema muy importante, dice: ¿quién va a analizar el agua? ¿Quién nos va a decir qué tiene y qué tanto se va a tardar en limpiarse? Y otro problema, dice: ¿dónde encontramos personas en las que podamos confiar? Tiene que ir uno a Estados Unidos a pedir un análisis, dice. Entonces, pensemos en eso, este es un acto reflexivo. En esto consiste el diálogo ciudadano. Diga usted, señora, dígame. Pues mi nombre es Honoria Dubíjes Rodríguez. Mi inconformidad es que ahora que se hizo el pago, hubo muchas personas que vienen de Hermosillo, que tienen sus casas rentadas aquí. La gente esa cobró ese dinero. La gente que está dentro de las casas no se les dio ni un 5. Lo recibió la gente que tiene sus casas rentadas. Y no se me hace justo que esa gente que venga de Hermosillo a llevarse el recurso cuando ella no sufrió lo que nosotros estamos sufriendo. La gente que está dentro de los domicilios que están rentando no se está respetando. Primero era que se tenía que dar un contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento se le iba a dar a la persona que estuviera viviendo dentro del domicilio. Hay gente que vino a hacer cola de Hermosillo a llevarse el recurso y la gente que está viviendo dentro de los domicilios no se les dio ni un 5. ¿Por qué? Porque me dice el secretario de Economía, señora, me dice, ¿usted por qué está haciendo fila? Porque soy ama de casa y vivo cerquita de la ribera del río. Ahí el agua entró hasta dentro de los terrenos de mi casa. Entonces me dice, es que ya se te dio por prestadores de servicio. Sí, señor, sí se me entregó una pequeña cantidad, pero tengo derecho también a lo de ama de casa. Llegó porque tengo unos animalitos que me dejó el padre de mis hijos. Los cuido como oro molido porque es un patrimonio para mis hijos el día de mañana. No se me entregó el dinero porque supuestamente mi nombre venía mal. Me hablaron y fui a la Zagarpa, cambié mi nombre y cambié todo. Y la fecha volvió a venir el cheque al revés, con nombres equivocados. No se me entregó la cantidad del dinero que se me había entregado. Entonces me dice, no es que a ti te dieron el dinero, ¿tú qué estás haciendo aquí? Me dijo enfrente de toda la gente, el secretario de Economía. Señor, discúlpame, le dije, dime cuánto a mí me han entregado y dame las cantidades y ahorita yo te desmiento aquí, enfrente de la gente, que tú no me has dado ni un 5. A mí me diste sí por prestadora de servicio, porque yo lavo y plancho ajeno, y la ropa que yo lavo y plancho ajeno, yo la transporto en una carretilla, señor, le dije. Y si usted, le dije, no ha sufrido lo que yo he sufrido, váyase a mi casa para que vea cómo yo trabajo. Y no se me hace justo. Ahora, no se me hace justo estas colonas que se hacen de gente mayor de la tercera edad, que no alcanzan a cobrar, y que le digan, vuelvan mañana. No alcanzan ese día, vuelvan otro día. Y a mí esa gente no se me hace justo que esté personas de la tercera edad haciendo unos colones. Señora que mira, una señora con una prótesis de una cadera. Dice la señora, señora, ¿me da chance a pasar? Seguro que sí, señora, adelante. Yo soy la primera, pásele, le digo, yo te cedo mi lugar. Y luego se me desboca la compañera de atrás y me dice, ¿tú por qué la dejas pasar? Mira, señora, le dije, es que ella tiene una prótesis. La señora se baja todo el pantalón y le enseña al señor la prótesis arriba de un escenario. No se me hace justo, es una humillación eso. Hay que guardar cordura, hay que darle lugar y se dele lugar a las personas de la tercera edad. Primero son las personas de edad, después somos nosotros. Nosotros podemos aguantar un poquito más parados. Hay gente que pobrecita la han hecho ir hasta 3-4 veces. Y no se me hace justo esa humillación que están haciendo los del secretario de Economía, porque el dinero es para todo, para toda la persona que estamos afectadas aquí. Amas de casa, niños, adultos, todos. ¿Por qué se le está dando a una sola persona? Cuando tenemos hijos dentro de los domicilios, ¿por qué se le está entregando a una sola persona? Si todos salimos afectados, todos sufrimos la misma consecuencia, todos estamos sufriendo lo mismo. No se me hace justo eso. Y que todos se unan, que no se desintegre, que sigan adelante. A mí me dice la gente, es que ya no te volvemos a ver en la bola. Yo trabajo, soy madre soltera, yo trabajo en empleo temporal. Me voy a un curso, ¿por qué? Porque quiero aprender para darles una mejor calidad de vida a mis hijos. Yo estoy con ustedes y siempre lo estaré. Muchas veces pues no podré asistir a reuniones, pero sí con mi presencia a lo que se les ofrezca, a la orden. Usted se apuntaría, señora, señora, usted se apuntaría para ser consejera ciudadana. Ándele, pues entonces lo vamos a apuntar aquí, que se apunte, por favor, aquí. Bueno, no está cerrada una lista de propuestas para consejeros ciudadanos. No son los elegidos, son los que quieran pertenecer a ese consejo. Después veremos cuántos y cómo se organizan para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener presencia, reclamar lo que es de todos, el interés de todos. Pero realmente, sí, apúntese los que quieran ser consejeros ciudadanos. Realmente los que vamos a hacer la presión somos todos. No va a ser un grupo de personas, como bien dicen los señores. Háganse un lado los que no vayan más que a estorbar. No, háganse un lado los que se quieren vender, los que quieren sacar tajada de esto, los que tienen intereses que no son sanos, que son intereses mezquinos. Háganse un lado los que no quieren ayudar. El problema es grave, y lo dijo el señor con todas sus letras. Dijo, es por los niños, ahí están los niños. No es una especulación esto, ahí están los niños, ahí andan, mírenlos. Dentro de 20 años ellos van a estar aquí en esta plaza, si es que existe esta plaza. Si no la defendemos nosotros, ¿quién la va a defender? De eso se trata, de esto, este es el problema ahorita. Otras personas han dicho, nosotros ya vamos para afuera. ¿De acuerdo? ¿Quiere participar, señor? Sí, venga, venga para acá. Ah, pero no quiere hablar. Bueno, está abierto el micrófono. Está, venga, venga para acá, venga. A ver, díganos, ¿qué nos quiere decir? Bueno, buenos días, compañero. O sea que yo estoy en un... O sea que estoy en un dilema, ¿no? Porque ya van... Llevan dos veces que llevo a mi señora, compa, al seguro, amigo. O sea, que ella usa diálisis y yo quisiera que alguien me, o sea, me ayudara, ¿no? Me ayudara, porque pone nada grato, compa, el que le está viendo yo a mi esposa como ella usa diálisis y nunca se había infectado, compa. Nunca se había infectado. Le faltan 4 meses para ser exacto, para cumplir 10 años de diálisis a ella. Ahorita está en el seguro, compa. El lunes la tengo que volver a llevar, compa. Quisiera que alguien me ayudara, ¿no? O sea, en ese aspecto de que, a como la veo yo, como, ya ahorita ella está infectada por dentro, como. Por dentro, tiene el estómago hinchado, ya, como. Y por fuera también es lo que es el peritoneal, ¿ve? Yo quisiera que alguien me ayudara, como. Yo quisiera que alguien me pusiera, ¿no? Los pies en la tierra y dijera, pues, o sea, que pues, hay personas aquí, como, que pues necesitan la ayuda, ¿no? Y yo tenía pensado, y le voy a decir la verdad, compa, como lo que dijo el licenciado, no sé dónde está, yo tenía pensado vender mi terreno, compa. Hace ya 3 o 4 meses, yo tenía pensado vender mi terreno, andaba con eso de vender mi terreno. Yo le digo a mi señora, venderemos el terreno, porque cuando pasó esto, compa, yo me puse a pensar, y le voy a decir la verdad, me puse a pensar en la oscuridad de la noche, compa. Esto no me está gustando. ¿Por qué? Porque yo pensaba vender mi terreno, me lo valoraron en 350. Y le digo a mi esposa, y no cree mi esposa, ¿sabes qué? Véndelo, porque este terreno no va a valer ni 10 mil pesos después. Le estoy diciendo la verdad, oiga. Ahorita está en el seguro ella, ahí está en el seguro, y el lunes voy a ir otra vez. Y no es nada agradable que la esté viendo y esté enfermando. Me le arrodillo a Jesucristo y le estoy pidiendo por ella, y ella no se puede ni parar. Le agarro y la subo al carro y nomás se para y se le baja la presión hasta el suelo, se va. Y para levantarla, pues, me agüita eso, ¿sí me entiendes? Ah, como la veo yo, compa, mi esposa parece que no cree que va a durar mucho. Y lo que voy a hacer yo con mi docente, tengo dos hijos. Entró uno a la universidad y el otro lo tengo en la secundaria. Ah, como voy yo, ya mi esposa ya no quiere... que Jesucristo la bendiga, pero no quiere reconocer, está infectada, se infectó. Está infectada, y yo le voy a decir una cosa, yo lo apoyo a usted. Si quiere hacer un paro de parar, yo lo apoyo a usted. ¿Está bueno? Okay. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Manuel Rito. Manuel Rito López Ruiz. Ahí está su testimonio. Pues yo lo único que puedo decir es que a veces a uno se le parte el corazón, porque todos sufrimos las mismas consecuencias, estamos sufriendo de lo que nos están echando al río. Todo mundo tenemos problemas, ¿no es cierto? Todo mundo, algún tipo de problema tenemos en la familia. Unos de un modo, otros de otro. Bueno, seguimos. El planteamiento es: ¿quién quiere ser consejero ciudadano para llevar a cabo estas tareas y que se apunte? Pero necesitamos otra reunión. ¿Para cuándo nos reunimos nuevamente para ratificar este consejo ciudadano? El otro domingo aquí mismo. Nos vemos a las 12, aquí mismo, para ratificar quienes se apuntaron y a mano alzada, así, digan, nos vemos aquí el próximo domingo a las 12, ¿quién está de acuerdo? Nos vemos aquí. Ah, perdón, cierto, vamos a estar con nuestros queridos muertos, con nuestros queridos difuntos. Otra fecha, el 9, es viernes, el viernes 9, proponen, dígame señor, dígame. Yo soy dueño de dos casas. ¿Tiene dos casas usted? Mediamente, tengo 4 hijos. Sin pleitos ni nada. Está bien, tiene este problema también. Ok, sí, sí. Bueno, ¿cuándo? Hay que ponernos de acuerdo. De este domingo al otro. Es domingo, ¿qué fecha? Domingo 9 de noviembre. A las 12, el 9 de noviembre, el que esté de acuerdo, levante la mano, por favor. Levante la mano, los que estén de acuerdo. Nos vemos aquí para ratificar un consejo ciudadano. Traigan propuestas. Hay muchas personas que están levantando la mano precisamente porque quieren proponer formas de solución. Diga, señora. Para el viernes 9, para el viernes 9 a las 12, nosotros vamos a estar aquí. Para el domingo 9 de noviembre, perdón, para el domingo. Perdón, ya estoy hecho bolas también yo. Este no es trabajo, pero cansa, la verdad. Pero lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con el corazón. Crean en nosotros, nosotros no tenemos ningún interés más que ayudar. Créanlo, que así es. Y me lo echan en cara, y me bajan de aquí, y me dicen fuera de aquí, si me ven que yo estoy haciendo alguna cosa mal hecha. Para eso estamos aquí, tenemos las manos limpias, la cara abierta, estamos aquí frente a todos ustedes sin ningún temor, porque no tenemos cola que nos pisen. Queremos hacer el bien, eso es todo lo que venimos a hacer, no solo yo, todos que venimos aquí, venimos con ese solo interés. No los vamos a abandonar, somos del mismo pueblo. En Hermosillo nos está pasando igual. Aquí no nos van a pagar ni un 5. Nosotros estamos aportando todos los recursos que traemos. Mire, yo por eso me pongo la camiseta del STAUS, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Yo soy Juan Antonio Pavlovich, soy secretario de Relaciones Exteriores de este sindicato, que a mucha honra es uno de los pocos sindicatos democráticos que tenemos en Sonora. Y por eso estamos aquí con ustedes, por decisión de los profesores. Porque venimos a ayudarles, de verdad que queremos hacer las cosas bien. Y hay otras personas, nosotros tenemos mucho interés de que todos participen. Adelante, Ricardo. Voy a nombrar a los consejeros que se acaban de apuntar. José Jesús Figueroa Escudero, Enrique López Mayoral, César Casilla Tauri, Mario Alberto Grijalva, Ricardo Verdugo John de Hermosillo, Francisco Rafael Canizales, José Juan Piña Aguilera, Guadalupe Pom Rentería, Giovanna Figueroa, Irene Berreyes, Araceli Acosta, Lourdes Reina, Honoraria Eduviges, Ortiz Rodríguez. Serían, ya que quede, no, pueden ser más los que quieran. Sí, ya está lista. Y bueno, queremos, fíjese que este espacio en el que estamos es un espacio público, es la plaza, es de todos, ¿cierto? No se la estamos pidiendo prestada a nadie. Hay que recuperar los espacios públicos y hay que recuperar también esto que es un derecho también, que es la conversación. Esto que hemos hecho es un diálogo libre, abierto. Aquí puede opinar quien quiera. Nosotros ya sabemos quiénes somos. No nos podemos prestar a engaños, ¿no es cierto? Entonces, que no quede ninguna duda que este espacio no nos lo está prestando nadie. Y no le estamos cobrando a nadie nada. Esas gentes malintencionadas que empiezan a murmurar que nosotros venimos pagados por alguien, que tenemos un interés político, mienten. Y los podemos demostrar. Lo podemos demostrar claramente. Entonces, yo creo que todos debemos estar agradecidos por todo lo que ha pasado. Muchas gracias a los señores que han participado, muchas gracias al señor León Soto que vino desde Bacuachi. Él mismo, yo insisto que él mismo nos propuso esta reunión aquí porque dijo, en Ures hace falta hacer esto. Hicimos dos reuniones en Aconchi porque era la mitad, ¿no?, del terreno para bajar ahí todos, pero esta reunión de Ures ha sido también muy exitosa, como la primera reunión que tuvimos el 12 de octubre. Entonces, esta es la manera, esta es la forma que como nos vamos a organizar, hablando, participando, pero sobre todo tomando decisiones por todos. Y si vamos a hacer una movilización, vamos todos, no van a ir los consejeros únicamente. Y si vamos a firmar una demanda, la vamos a firmar todos, no nomás unos cuantos. Así. Y entonces, ¿qué sigue? Tenemos que concluir, en este momento tenemos que concluir este acto ciudadano, esta, digamos que es una comunión, es una comunidad en la que todos participamos. A veces, aunque no tomemos la palabra, aunque no agarremos el micrófono para decir lo que pensamos, sabemos que el que está hablando está diciendo una cosa que yo también siento, que yo también creo. Entonces, estamos en este sentido, en esta comunidad, creemos que tenemos todos el derecho de expresar. ¿Quiere decir una palabra para despedirnos? Sí, dígame. Yo estoy de acuerdo con toda la familia de Ure. No me enojé con nadie, con el agua. Hay que cargar agua. Como yo le digo en mi bicicleta, Muy bien. ¿Cómo se llama usted, señor? Francisco y María Gamboa. Muchas gracias, don Francisco. Estamos terminando. Sí. Francisco y María Gamboa, yo tengo dos casas, pero nunca la he dejado abandonada. Nada, que me dijeron, oye, Mayel, tiene tu familia desocupada. Porque no le cargaste agua. ¡Ay, carijo! Oiga, usted decía que no le entran bichos a los que a toman los alcohol. A los borrachos. Se mueren de viejos, pero no de borrachos. Muy bien. La doctora Adoración Benítez. La comunidad de pasta de conchos les mandó una carta en solidaridad a todos los pueblos del río Sonora. No la traemos, pero ellos nada más tienen un lema que creo que es válido para todos. Si el infortunio nos unió, que la lucha nos mantenga unidos. Con eso estamos terminando, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos el domingo 9 de noviembre, ¿verdad? Domingo 9 de noviembre, ya nos vemos. Gracias a todos. Un abrazo a todos, de verdad. El que falte de apuntarse para demanda. Muchas gracias, señor. Dios lo bendiga a usted también. Manuel Castilla. Juan Antonio Pavlovich, para servirle. Muchas gracias, señor. Igualmente, señor. Hasta la muerte, tal como dice. Si nos vamos a morir, para eso nacimos. Así es. Muchas gracias, señores, señoras. Ingeniero Ríos. Bueno, les hablo a toda la comunidad, la que les interese, qué es lo que va a suceder en el mañana. Con mucho gusto les paso información. Nosotros ya tenemos mucha experiencia, tenemos 6 años luchando. Yo les voy a decir qué afectaciones van a traer con cada metal, cómo se va a afectar las tierras, cómo va a afrontar los mantos acuíferos y cuánto va a durar la contaminación. La que les interese esto, con mucho gusto, en la próxima reunión les entrego información. Porque el problema grave va a venir cuando las personas caminen por el río seco. Los contaminantes que quedaron atrapados en el lodo, ustedes se lo van a traer en los zapatos a su casa. El viento va a echar a volar, muchos contaminantes van a caer en su casa. Ustedes mismos lo van a absorber. El agua es solamente el medio de transporte del metal. La Conagua está cometiendo errores a darle resultados del agua. Porque el metal, en el momento que el agua pone pacífica, precipita el metal. Para mí es difícil lo que estamos viviendo, pero me gustaría compartir los 6 años de experiencia con ustedes. Les pregunto a alguien de ustedes si alguien tiene moretones en el cuerpo sin golpearse. Ese es un síntoma. Levante la mano el que tenga, si haya salido un moretón sin golpearse. Eso es síntoma que el metal pesado ya llegó al torrente sanguíneo y reventa un vaso capilar. El problema de esto es cuando ya llega al cerebro y que comienza a reventar los vasos capilares del cerebro. Forma problemas de, digamos, derrames cerebrales, muchos problemas. Eso es con respecto a los metales pesados. Hay problemas también con la cuestión de los hígados, del hígado, del riñón, porque cuando los metales pesados se van a la sangre, es muy fácil que perfore un riñón, perfore el corazón, perfore la vesícula. Los doctores les pueden decir, no tienes nada. El problema de los metales pesados se va también a los problemas de los músculos. El molibdeno se va a los músculos, el arsénico se va a los nervios. O sea, hay problemas graves que usted no los conoce. Yo con mucho gusto la próxima reunión les traigo información, se las entrego para que vean, testimonios ya. Los moretones a toda la familia no han salido y estamos contaminados con 18 metales. Tenemos metales radioactivos, pesados, tóxicos, carcinógenos y teratógenos que pasan de generación en generación. Eso es lo que les puedo compartir, porque el problema grave este va a durar de alrededor de 15, calculo hasta 100 años en el río. No se va a componer esto. Y ustedes depende de lo que van a hacer en el futuro. Yo con la experiencia que tengo, he trabajado como en cuestiones de matemáticas, de física, de química, mi tesis la basé en contaminación del Valle de Guaymas. Tengo mucha experiencia en esto y la puedo compartir con ustedes, de ustedes depende, porque esto va para largo. Ingeniero, ¿cuántos metales pesados tiene en el cuerpo? Ahorita en el cuerpo tenemos 7 metales pesados ahorita, 7 metales pesados. Ahorita traemos cobre, traemos zinc, traemos cadmio, traemos cromo, traemos cobalto, traemos plomo, porque aquí en el río Sonora se han cometido muchos errores, que la gente se está yendo con la cuestión política y la cuestión científica la está dejando a un lado. Permítame, ahorita le voy a contestar. Aquí, por ejemplo, Conagua dijo que había 13 metales pesados. Es mentira de ellos. Los metales pesados, él comenzó a distorsionar esto, porque metió el arsénico, el antimonio, metió como metal pesado y no lo es. Son peligrosos, pero no son metales pesados. Aquí en el río Sonora se han cometido una barbaridad de errores para tapar esto. Lo que hacen las comunidades ahorita es quieren darles un peso para que se olvide de esta la gente. O sea, eso, por ejemplo, a una hija mía por un solo estudio le costó 50 mil pesos. ¿De qué le sirven 15 mil, 20 mil? No va a servir de nada. Mire, hablando de la cuestión de la contaminación, ustedes muchos dicen, yo tomo agua purificada. Es un error. El agua purificada no le salen los metales, mata las bacterias nomás. Cuando uno se baña con agua caliente, se abre el poro y entra el metal. Cuando ustedes lavan la ropa con agua contaminada, al sudar también. Cuando ustedes cocinan con agua de la llave. El problema es grave, no es fácil. Y tienen que pensar en una solución todos unidos. Nosotros podemos ser contaminados al inhalar, al bañarnos, al preparar los alimentos. Se pueden contaminar simplemente al caminar por el río. El mismo polvo que levanten las vacas, el tractor, lo va a contaminar. Aquí las autoridades en ningún momento han hecho estudios a las aguas, a las tierras que fueron bañadas por el río con la contaminación. No las han tocado en cuenta. Ahora, con respecto a que si tiene 500 metros el pozo, aquí no le han dicho qué tamaño es el manto acuífero, ni las corrientes. Puede ser un error ese. Puede estar... Sí, pero miren, le vuelvo a repetir lo mismo. Lo que les recomiendo es hacer el análisis de metales, porque al Grupo México lo vas a ganar con las pruebas. Al Grupo México lo puedes demandar, pero si tú no tienes pruebas contundentes, pueden hacerlas para un lado. Si usted ahorita tiene 1,000 pesos, 2,000 pesos, aprovechenlo, una muestra de orina, se hacen dos metales, arsénico, cadmio, cromo, y eso es la evidencia. Sí, porque tú puedes traer muchas afectaciones provocadas por los metales, pero si tú no lo demuestras, no puedes hacer nada. Nosotros, con mucho gusto, ahorita nosotros, mi esposa hablaba de que una indemnización por 1,000,000 de pesos, por dos. Nosotros ahorita ya hemos gastado alrededor de, calculo, unos 3,000,000 de pesos con mi familia. Y no tenemos ahorita nada. O sea, no hemos concluido con esto. ¿Por qué? Porque las autoridades están buscando la manera de evadir el problema. Nosotros ya fuimos intimidados por poner el 27 de febrero del 2012 que los metales que traíamos provenían de una mina de cobre. ¿Por qué? Porque estaban tapando eso y estaban tapándolo. Ahorita ya no lo pueden tapar. ¿Sí? Yo le pido a la población, si un día, porque yo le digo a mi esposa, si un día, tú sabes cómo es las políticas, me matan que no digan que andan en la droga, que estaba contaminado. Para mí es muy doloroso lo que está viendo mi esposa, porque mis hijos son sangre de ella. Ella los ve sufrir. A mí cuando mis hijos les duele mucho la cabeza o les duele alguna parte, van y se abrazan de mi esposa. ¿Por qué? Porque las autoridades llegan a decir que estábamos... Tengo los documentos donde dice que estamos problemas, o sea que tenemos como que estamos locos. Nos mandaron al psiquiatra, nos mandaron al psicólogo. Y eso es un error. Bernardo Campillo es un hombre muy mentiroso. Padre Elías, en vez de ayudarnos, nos mandó a 17 guaruras para que nos quitan toda la manta de protesta. Eso no se vale. No se vale. Bernardo Campillo anduvo diciendo que los metales que traemos no son, que es por radiación. O sea, hay muchas cosas que ustedes tienen que entender, que el futuro... No se espera buen futuro aquí en el Río Sonora, se lo digo por corazón, por la experiencia que tengo y la capacidad que tengo como conocedor de la materia. Entonces lo que les recomiendo yo es, primero, hacer ese estudio. Porque aquí publiqué yo que les interesó más las vacas que las personas. Publiqué yo, dije, que era más, valía más la cabeza de una vaca que una persona. Es lo que hicieron. ¿A quién beneficiaron? A los ricos. Ay, yo si las vacas hablaras ahorita, iban a decir que ni conocen el río Sonora, y ustedes sí lo conocen. O sea, ponerle valor al hijo, el precio, poner un precio al hijo, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver sufrir en el futuro, Dios quiera que no. Gracias a Dios, ahorita nosotros estamos recibiendo un agua ionizada, que los metales han ido bajando. Pero tenemos muchos cuidados nosotros, al cocinar, al bañarse, al caminar. Sí. Yo, las pruebas más contundentes aquí que van a tener ustedes el próximo año, ¿sí? ¿Por qué? Porque los contaminantes que quedan atrapados en el lodo del río van a volar con la erosión y esos contaminantes van a llegar al techo de tu casa o los vas a absorber. Cuando los mantos acuíferos comienzan a bajar, el mismo pozo va a comenzar a succionar los metales pesados. La evidencia va a ser más práctica, va a ser en el cooler y en el techo de la casa. Agarran muestras y en ustedes. O sea, las enfermedades estas, recuerden que las enfermedades que producen los metales son enfermedades que se controlan, no que se curan. Ahí tienen que tener cuidado. O sea, las enfermedades como el cáncer, la leucemia, no se cura, se controla y es muy cara. Les agradezco, yo con mucho gusto les puedo dejar información de la experiencia que tengo como geólogo, con la experiencia que tengo con las enfermedades de mis hijos, todo les puedo dejar. Mucho ahorita les pregunté, ¿quiénes traen moretones en su cuerpo sin saber? Me levantó la mano mucho. ¿Eso qué pasa? Cuando el metal se va al torrente sanguíneo, se va a los vasos capilares y lo revienta. Esos moretones, y al que lo trae, le puedo asegurar que lo dura de 15 a 20 días nomás. Desaparece. Y eso va a ser muy común. De aquí en adelante va a ser muy común en la gente. Ahora, ¿qué va a pasar? Se les va a dormir un dedo. Se les va a dormir una pierna. Se van a quedar varados. La vista. Van a comenzar a salir bolas en el cuerpo. sea, van a ser muchas afectaciones. Yo ahorita no agarré el micrófono porque en el caso mío yo soy más científico que social. Yo lo escribo a mano, yo no tengo la capacidad muy como político de hablar. No me meto yo con la cuestión política, me meto con lo mejor con la cuestión científica, ayudarlos a ustedes. Yo soy una persona que no corresponde a ningún partido, ni a ninguna. Yo correspondo nomás a mi familia, a mi esposa. Y con mucho gusto, si quieren información, en las redes sociales hay mucho escrito sobre nosotros. Si ustedes buscan las redes sociales de Familia Ríos Fimbres, van a encontrar. ¿Qué está haciendo el gobernador ahorita? El artículo del cuando cumplí 3 años en su casa, fuera de su casa, me lo borró. Sí, ya tenemos 3 años ahí. Del Fonden no hemos recibido nada nosotros. Dicen que no depende del río Sonora, pero no me dicen de dónde depende. Pa. Fuimos a Estados Unidos, fuimos engañados. Ahorita tenemos una queja en el Departamento de Salud. Tenemos otra queja en el Departamento de... En el Departamento de American Board. Está en revisión ahorita. Y ahorita me están hablando gente de otros países para ayudarme. Con mucho gusto les voy a dar información. O sea, aquí el problema es grave y agárrense de aquí para adelante muy fuerte. Porque lo que van a... Son nuestros hijos, son ustedes, son sus esposos. Y las enfermedades que provoca esto son muy caras. Les agradezco su atención y con mucho gusto estoy para servir. 6622. Para invitarlo a. No sé si le dice que va a ir a la. Sí, voy a ir para la, al foro. Jesús Ríos León. Segundo foro. Ahí lo esperamos para que dé. Tres de la tarde en punto acá en el estado de Sonora, al noroeste de México. Gracias por estar en sintonía con el www.liberaradio.com. El Ismael Cipriano en la voz y la Eriquina Dimetú en los controles. Estamos transmitiendo desde el poblado de Ures, a poco más de una hora en carro de la capital de Sonora, Hermosillo, hacia el noreste aproximadamente de la capital. Y bueno, pues hemos estado escuchando en esta transmisión especial que a la que fuimos invitados por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, a quienes les agradecemos profundamente esta invitación. Hemos estado escuchando de viva voz de los pobladores, de los... de las comunidades afectadas por el derrame tóxico en la mina de Cananea, muchos pobladores de varios pueblos, muchos de acá de Ures también, bueno, pues de viva voz, como decía, pues la problemática a la que se están enfrentando, la situación tan complicada que se les vino encima con la contaminación, un sinfín de, pues de aspectos negativos que tiene, ¿no? Desde la salud, desde la educación, desde la plusvalía de los terrenos, en fin, es un caudal de asuntos, pues que vienen a causar malestar, incomodidad y pesar en los pobladores, en miles de personas que, bueno, pues que hemos escuchado unas cuantas el día de hoy. Tenemos 3 horas más o menos de que empezó la reunión, ya ahorita se está terminando, y aproximadamente 2 horas y media de transmisión. Allá en la cabina central de Libera está el buen rockero con botas, el buen Charlie Rivera, cachando la señal y también repartiéndola. Y bueno, pues a todos los demás compañeros de Libera Radio, el Cuco, al Jorge Tadeo, que han estado al Jorge Esteban Moreno. Y bueno, tenemos acá también al Jorge Tadeo Vargas, que es también parte del colectivo de Libera Radio y que, bueno, pues se ha descolgado en esta temporada. Él pues comúnmente anda de trashumante en aquí y allá en su quehacer activista, pero bueno, hoy en estos días pues se dejó venir, se descolgó a Sonora, se ha dado ya una vuelta, digamos, por algunos pueblos del río, y bueno, pues está acá con nosotros esta tarde y siempre es un gusto, siéntate Jorge, siempre es un gusto pues tenerte cerca para empezar, por tu buena vibra y por tu bonomía y tu amistad, y para seguir pues también por tu sabiduría y tu sapiencia de este tipo de temas. Te preguntaría cómo viste la reunión para empezar. Bueno, es gratificante ver que la gente en el río se está uniendo, que se están despertando ante la ante esta tragedia ocurrida desde muchos ámbitos, ambiental, económico, social, incluso por lo que vemos hasta político, de cómo ha estado, por un lado, ayudando para ir recomponiendo el tejido social dentro de la región, de una forma muy fea, porque no... Lo que pasó ahora es una tragedia que va a ser complicada a solucionar en un corto plazo, ¿no? Este derrame es un derrame que se une a una serie de problemas que ya venía trayendo la minera Buenavista del Cobre en la región, y bueno, esto es así como la... debería de ser el último, ¿no? que con el que tendríamos que contar, ¿no? Debería de ser el último derrame. Se debería de abogar por el cierre de la minera por no cumplir con las condiciones para estar abierta. Y bueno, el trabajo de la reparación, ¿no? de la cuenca y el saneamiento de la misma. ¿Cómo tendría que ser? Porque a nosotros, los que no tenemos, bueno, mucho conocimiento de causa, simplemente escuchamos, bueno, la contaminación, tantos miles de metros cúbicos, la afectación, y uno obviamente pues se la imagina, no tiene que ser ducho para entender que se contamina el río, se contaminan las riberas de los ríos, los animales, los pozos, y bueno, como hemos sabido y escuchado, pues la vida se trastorna de los pueblos. ¿Cómo se puede resolver esto? Se ha dicho que unos dicen que 10 años, otros que 30, otros que en 100. ¿Cómo se puede resolver la cuenca, Jorge? O sea, ¿es posible y cómo? Sí, es posible. Lo que yo veo aquí, después de haber estado estos días aquí viajando un poco por las comunidades, platicando con la gente, y lo que hemos estado viendo principalmente en los medios grandes de comunicación, es que hay un vacío sobre un vacío informativo, técnico, científico de lo que pasó. Es decir, todavía no hay un diagnóstico real de ni siquiera de cuántos fueron los millones de litros cúbicos que salieron a la cuenca del río. No sabemos cuántos, ni tampoco qué tantos metales son, ¿no? Lo que sabemos se sabe por toda la información que hay de lo que manejan las mineras de cobre, lo que hay en los cerros cuando se está extrayendo el mineral, todos los demás... minerales residuales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, primero necesitamos tener este diagnóstico, que no se ha hecho, y si se ha hecho no ha sido socializado con las comunidades ni con los centros de investigación, que serían los encargados en este caso de armar un plan de reparación y un plan de saneamiento de la cuenca. Ojo, son dos cosas distintas. Reparar es algo más a corto plazo. Sanearlo implica una serie de trabajos mucho mayor, más complicado, y también mucho más dinero del que se necesita para reparar el problema, ¿no? Y por último, el asunto económico, ¿no? Aunque se está tratando de buscar cómo solucionar el problema, también se está buscando como a corto plazo, y no viendo qué va a pasar después con las comunidades, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo veía ahora en este recorrido es que afectó incluso en una manera incorrecta el haber caído nosotros como ciudadanos en una paranoia de no hay que consumir nada del río Sonora, como si todo lo que se produce en el río Sonora hubiera sido después del derrame, cuando la producción ya estaba, ¿no? Entonces había que, por un lado, nosotros como ciudadanos tendríamos que haber dicho, este es el momento de apoyarlos y este es el momento de consumir lo del río para que la gente pueda tener algo de qué vivir, ¿no? Este asunto va de la mano al si se puede o no reparar, porque creo que necesitamos esta visión ciudadana de empatía con la gente del río, y necesitamos toda la información necesaria, basada en la mejor ciencia posible, para el saneamiento, la remediación, la reparación de la cuenca, ¿no? Es difícil y es costosa, pero es donde se tiene que entrar todo el asunto de los responsables, ¿no? Los responsables primero tienen que pagar este diagnóstico, tienen que pagar esta reparación, el saneamiento, y por otro, la mina tiene que cerrar, ¿no? Porque no tiene las condiciones de trabajo, las condiciones mínimas de seguridad, ni ambiental ni social, para estar funcionando, ¿no? Jorge, aquí escuchamos una propuesta de la parte jurídica del Sindicato de Trabajadores Mineros, que es una demanda colectiva. Escuchamos la otra propuesta de un Consejo Ciudadano que seguramente pues va a tratar de organizar, recoger todas las afectaciones, los agravios, tratar de organizarlo, tratar de darle cauce. Hemos escuchado allá en Hermosillo, hemos sabido de que se cierran las carreteras por algunas personas, que hay una división tremenda, ¿no?, en los pueblos, porque unos han recibido el dinero, lo que quieren es recibir el dinero y paliar su problema, digamos, inmediato, y no se ve más allá, y otros pues insisten en que no, ¿crees que vaya por buen camino o crees que esto ayude, por ejemplo, esto que hubo hoy? Ayuda mucho, como en todos los casos, sobre todo aquí es el asunto es que muchas de las veces cuando ocurren estos problemas ocurren en una sola comunidad, entonces es como mucho más fácil solucionarlo porque es dentro de una comunidad más pequeña. Ahora hablamos de 7 municipios con sus comisarías, con sus ejidos, y lograr articular a toda esta gente es muy difícil, son demasiados intereses. Estamos por entrar a épocas electorales, que también tiene le da otra connotación lamentablemente mala a todo el asunto, pero creo que este es el camino. Creo que se va caminando de manera lenta, creo que se va caminando no con la premura que exige el problema ambiental, pero sí de acuerdo a las mismas los mismos mecanismos que está implementando la gente dentro de las comunidades. Creo que va ayudando, pero insisto, creo que lo que más les puede ayudar a ellos en este momento, incluso a la formación de los consejos, a la demanda colectiva, en mi sentido y mi particular punto de vista, creo que esta tiene que ir organizada por las mismas comunidades y no por el sindicato minero, porque los intereses son distintos. Sigo insistiendo, la minera tiene que cerrar, la minera no puede seguir funcionando porque no es sustentable y tampoco es sostenible económicamente para la región tenerla. Esta es la prueba, ¿no? Tenemos una región que está pasando una crisis económica de la misma magnitud que la crisis ambiental, solamente por culpa de una minera, ¿no? Entonces, por ahí, mi particular punto de vista es que la demanda colectiva tiene que hacerse, tenemos que entrarle a las acciones colectivas, pero no sé si el camino correcto sea junto con el sindicato, porque tienen intereses distintos, ¿no? Aunque los discursos se parezcan, hay intereses distintos, pero bueno, esto se irá zanjeando y a lo mejor se irá acomodando con el tiempo, ¿no? Creo que está ayudando, creo que es un buen ejercicio y creo que se va por un camino. Todavía es difícil saber si es el correcto o no, pero se empieza a movilizarse la población y eso siempre es importante. Jorge, bueno, no hay que sacarle la vuelta a el tema ese, ¿no? De que insistes en que hay que cerrar la mina y pues cualquier minero y el hijo de minero diría, bueno, ¿y en qué vamos a trabajar? Dices, porque las condiciones no son las adecuadas y es claro que no lo han sido. Hoy en la mañana escuchábamos de una experiencia en un estado del sur del país donde una minera fue expulsada de la localidad, pero luego la misma población empezó a trabajar la mina en una especie de cooperativa. ¿Crees que pudiera ser una solución o mejor que se dediquen a otra cosa de plano y dejen de extraer cobre? Tengo que sonar muy, muy radical, pero además esa es mi percepción y lo trataré de justificar y además hablar de otras cosas. Presidentes que la gente sabe que están haciendo cosas bien, como Evo Morales, como Mujica, están todavía apoyando el tema de la minería porque es un tema que deja dinero para los países. Si se hace desde una perspectiva nacional o nacionalista, y y hay gente que piensa que la minería puede ser de cierta manera sustentable, ¿no? Aquí hay que tener claro una cosa: lo que hacemos con la minería es extraer las tripas literalmente de un cerro. Entonces no hay una minería que no vaya a contaminar. Algunas contaminan más por los procesos de producción, pero todas contaminan en el proceso de la extracción. No hay una que se salve. Si nos gusta ver cerros con pinos, si nos gusta ver cerros verdes, la minería no es la opción para esto, no hay cómo. Ahora, si estamos en este proceso de mantener y dejar de cierta manera el modelo extractivo que nos ha estado golpeando por tantos años, este sistema neoliberal que se basa en modelos de producción, de despojo de territorios, de contaminación, el asunto de que la gente retome, los mismos pobladores de los pueblos mineros puedan retomar estas minas y ponerlas a trabajar, puede ser un buen ejercicio. Repito, no como la forma final, sino como un proceso transitorio. Aquí de pronto mis compas anarquistas se me van a enojar mucho por el asunto de estarla casi justificando, ¿no? Para mí hay que cerrarlas y buscar otros métodos porque hay que romper con el modelo extractivo de raíz. Es difícil cuando estás con las comunidades llegar y decirle tienes que cambiar la forma de hacer las cosas, especialmente cuando hablas de mineras que tienen más de 100 años, donde hay hasta tataranietos ya que están trabajando y tienen una cultura de la extracción minera, ¿no? Entonces, si aterrizamos toda la idea, el asunto de poder trabajarlas de manera local por cooperativas no suena tan mal, porque incluso hay métodos no tan contaminantes para hacerlo. No es la forma, pero tampoco estoy tan en contra de ello, ¿no? Para mí, especialmente la de Cananea, creo que en este momento hay que cerrarla y evaluarla si realmente funcionaría como cooperativa, cuáles serían las acciones para hacerla una cooperativa y otros factores por ahí que podrían ser importantes, ¿no? Lo que me queda claro es que después de lo que ha pasado y lo que ha venido pasando desde los 80 para acá, es que esta minera en particular no cumple con las condiciones de seguridad ni social, ni ambiental, ni laboral para estar funcionando. Bien, Jorge, pues pudiéramos estarnos platicando aquí toda la tarde y además el ambiente está agradabilísimo, ¿no? Porque no está, sin estar haciendo calor, está templado, está muy suave, los árboles preciosos, ¿no? Imponentes. Y bueno, pues la plaza aquí en el centro del pueblo, por supuesto, no lo obvio, pues toda esta gente que te comentaba hace rato, pues maravillosa, ¿no? La gente de los pueblos sencilla, tranquila, nítida la mirada, ¿no? No romantizo tampoco. También en las ciudades hay gente nítida y con la mirada limpia, por supuesto, y en fin. Pero bueno, quizás sea la cosa que salimos poco y uno se siente muy a gusto estar en la plaza de un pueblo tan cerca, ¿no? De la... Te dan como energía, ¿no? Te sientes a gusto y sales un poco del la misma rutina del carro claxon y el relajo de vivir en una ciudad. Y además el clima es bueno. Sí, pues algo que quieras tú comentar ya para cerrar. Bueno, de nuevo felicitar el trabajo que hacen ustedes como Libera Radio. Me parece que es importante estarlo señalando. Comentábamos hace poco de la falta de medios libres en Hermosillo, además comprometidos, ciudadanos trabajando, la falta de más organizaciones sociales, y creo que el trabajo que ustedes hacen en este sentido es valioso, primero por todo lo que significa y segundo por seguir en las trincheras, informando de una manera activa y de una manera proactiva lo que está pasando, ¿no? Eso a mí, Libera Radio es un medio que siempre me da para arriba por esta actitud, ¿no? Felicitarlos y bueno, qué bueno que andan todavía por acá. Sí, y aquí andaremos. Oye, pero dices ustedes, ¿no? Pero no es ustedes, es nosotros, bueno, mi estimado Jorge. Muchísimas gracias a Juan Pavlovich, el maestro Juan Antonio Pavlovich, que fue el que nos hizo la invitación, en general al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, a todos los que de alguna manera nos apoyaron. Erikina Di Metú, la primera vez en los controles, perfectamente todo bien conectado, si entramos un poquito después de que hubiera empezado, que fueron algunos minutos nada más, fue por una cuestión ahí técnica más allá de nuestro alcance, ¿no? Pero todo estuvo perfecto en los controles, así es que muchísimas gracias a C. Rivera allá en Casabina, al buen Jorge Esteban Moreno, al Matando Cheros, al Tadeo Leiva, que ahorita no lo mencioné porque ha andado un poco pues ocupado en sus labores, un saludo, un abrazo para él. Y bueno, pues acá Ismael Cipriano en la voz, damos así el cerrojo a esta transmisión especial y por supuesto que volveremos en 2 semanas para la siguiente reunión acá con las personas de las comunidades del Río Sonora, acá en Ures. Gracias, con permiso, www.liberaradio.com. Quédese con nosotros.